De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Buenos días, América. Transmitiéndole desde que te cuesta, esta es la Jorencia. 99.995.970. La emisora de la independización. Son las 8:50, este es el canto de Chupahuevos. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada. Y ya no tenemos nada, pero tenemos el festival de Piedecuesta Ruge, tercera edición. Estamos acá desde Cusiguaira con el auspicio de Clarita, que nos está prestando el espacio. Y vamos a comenzar con esta mesa de radios. Llegó otra compañera también de Radiópata. Ah, no, esto es un amigo, un invitado ahí, los micrófonos, yo creo que ya los podemos abrir. Natalia. Hola, hola, hola. Natalia, ¿cómo estás? Preséntate ahí para la gente que nos está escuchando. Este primer momento es como para la gente que va a escuchar este podcast, para el oyente imaginario, como lo llamamos nosotros, en este ejercicio de la Vox Populi, de amplificar las ideas, de estar en los territorios, de generar canales de comunicación autogestionados, independientes, alternativos, pues... Siempre nos llama o siempre le apostamos a ese oyente imaginario, a pensar en que estas memorias luego las vamos a estar repitiendo y van a ser como justamente un extracto importante de estos procesos comunicativos. Entonces, justamente para esos que nos conocemos, este primer momento ahí para irnos contando quiénes somos. Bueno, pues por aquí rugiendo, otra vez conectando canales. Qué chévere que el Festival La Tigra esté marcando la parada en Piedecuesta. A toda la gente que está en Bucaramanga, Piedecuesta no queda lejos, caigan por favor, hay que apoyar. Por otro lado, qué bueno que se estén abriendo las mesas de radio independientes, necesitamos que estos espacios para conocernos, los que hacemos para seguir integrando, y de eso se trata, ¿no? Bueno, yo me iba a presentar, ¿cómo era la vuelta? Pues íbamos a contar de qué parche veníamos. Ah, bueno, qué Radio Pata, cuenta, con todos los oyentes. No, pero pa Bucaramanga, y una vez para salir de la duda, ¿cuánto está Bucaramanga aquí de Piedecuesta para que la gente se anime? Pues si usted se viene en bus, se demora como una hora y media. Yo recomiendo el colectivo en taxi, 3.000 pesos. Ah, pero es barato. Llegan están acá 20 minuticos. Y tienen toda la oferta del festival para que caigan aquí en Piedecuesta. Pero entonces vienes de Bucaramanga y de un proyecto que es Radiópata. Radiópata. ¿Qué es ese cuento de Radiópata? Bueno, Radiópata es un cuento que empezó como una prueba de sonido. Mi compañero, un saludo para Camilo, que somos Camilo y yo, empezamos a meternos en un tema cultural que tiene que ver con el hip hop, con el punk, todos los eventos culturales, y ahí nos metíamos como reporteros. Y pues la idea era hacer como reportajes que no estaban como con la línea de la radio, ¿sí? Nos salimos un poco del modelo y empezamos también a manejar toda la mesa digital. Entonces, pues nuevos formatos, nuevos esquemas, también manejamos unas cuñas bien interesantes. Yo creo que la gente puede recordar una cuña que era como extranjero, dile no a las drogas porque el riesgo es que te quieras quedar. Entonces, tratando un poco como de experimentar, de cambiar el modelo de la radio, y sobre todo no depender, Radiópata no dependía de un lugar como tal, ¿no? Entonces podíamos conectarnos, mi parcero desde Piedecuesta, Camilo, era el que manejaba las consolas, y yo desde Bucaramanga, pero todo desde un computador. Básicamente eso es Radiópata, dos personajes que apoyan la escena cultural de todo lo que tiene que ver en Bucaramanga. Nos encanta, entre más alternativo, mejor. Y bueno, no nos alcanzó la plata para tanta fiesta, entonces nos tocó apagar un momento Radiópata, pero este año la estamos prendiendo y hay buen material por ahí. Ahí estamos entonces con con Natalia de Radiópata. Natalia París. Y ahora vamos con Marcela de Señal Sur. Hola, Marcela. Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno que estemos aquí. Estamos en el marco del Festival de la Tigra. Estamos en una mesa de comunicación alternativa. Nosotros estamos representando de alguna manera el área audiovisual, somos Señal Sur, somos una propuesta de comunicación alternativa, igual que ustedes, y estamos radicados en Piedecuesta, pero pues nuestra esfera no es Piedecuesta, sino que tenemos una visión del sur, una visión de lo que es la identidad latinoamericana. Ah, ok, por eso Señal Sur, porque están pensando justamente en el sur del continente, como apostarlo desde ahí, porque yo sí. Y de hecho, cuando le decía a Marcela, cuando llegó, que decía Señal Oriente, pues pensaba justamente como el Oriente, pero Señal Sur. ¿Trabajan audiovisual? ¿Qué tipo de registros? O sea, ¿están haciendo registro? ¿En qué formato? ¿Están haciendo documentales? ¿Están generando contenidos? ¿Tienen un canal? Como cuéntanos un poco ahí para la gente. Sí, la propuesta, de alguna manera, cuando uno habla de alternatividad, quiere apuntar a cosas distintas a lo que digamos nos impone la sociedad. Normalmente las productoras trabajan, o muchos medios de comunicación trabajan en el área comercial. Nosotros le hicimos una apuesta a lo que es el área social, ¿no? El área alternativa es el área social, es el área comunitaria, es también de alguna manera la parte política, pero no la política vista desde la politiquería, sino la política desde lo que son las acciones sociales de nuestra sociedad como tal. Nosotros tenemos una página web que es www.senalsur.com y ahí y también tenemos un fanpage que es @senalsur y ahí hacemos nuestras publicaciones, pero también somos muy dados a lo que es la muestra comunitaria, es decir, las proyecciones. Trabajando el audiovisual, como en veredas, en las muestras, en las proyecciones, digamos, en una casa como Cusiguaira, las proyecciones en comunidad, con la Junta de Acción Comunal. Tenemos diferentes formatos, tenemos una apuesta de video documental, pero no siempre se trabaja de video documental porque pues requiere una entrega muy fuerte al trabajo, entonces también tenemos otro tipo de formatos. Donde de alguna manera se maneja el formato documental, pero no son documentales, ¿no? Son como videos de informativos, videos culturales, videos de información como tal. Y pues Señal Sur tiene como una fusión desde que inició, que es la investigación y el audiovisual. Es como que la creación de Señal Sur fue eso, investigación y producción audiovisual. Una pregunta y también ahorita ahí para Natalia, ¿cuántos? Porque Natalia nos decía, son dos personas radiópata y nunca escuché como si se dedicaban a la comunicación o si estaban de otro cuento y pues tú dices Señal Sur, investigación audiovisual, ¿quiénes hacen parte de Señal Sur? ¿Cómo se llega a ese espacio, a esa unión de investigación audiovisual? Sí, pues siempre hay como una base, ¿no? De quienes estamos ahí, pero en el tiempo, en el transcurso del tiempo se ha ido sumando gente que participa durante ciclos y se va, ¿sí? No se queda como permanente, pero participa durante algunos ciclos y se va. Señal Sur nació conmigo, que soy Marcela, yo soy socióloga y estábamos como encarretados con el área de la investigación y el trabajo de investigación que hacíamos lo que yo estaba haciendo en ese momento era sobre desplazamiento forzado en Antioquia, en el nordeste. Y se dio la necesidad de poder hacer un trabajo visual de eso, entonces llegó Rosenberg y llegó el amor también. Llegó el amor y creo que la invitada que les decía, aquí se acaban de sumar otras dos parcelas también a la mesa de radio, pero Marcela venía con una invitada justamente que me imagino que es parte de ese amor, ¿sí? Sí, aquí tenemos a una invitada, ahorita les contamos más sobre esa historia. Y hicimos la fusión y dijimos, bueno, yo trabajo en investigación, usted trabaja en audiovisual, ¿cuál es el proyecto de vida que queremos? Y pensamos, bueno, no queremos trabajar como empleados, no queremos estar pasando hojas de vida y buscar quién nos emplee, sino que queremos tener una propuesta de trabajo independiente. Entonces, le hicimos una apuesta a Señal Sur, que inicialmente se llamaba Señal Perdida, pero ya nos encontramos más. Y estamos y seguimos, o sea, nos dedicamos a eso y podemos dar fe de que es posible trabajar de forma independiente en la producción audiovisual sin tener que venderse, digamos, y a Coca-Cola y a Nestlé, sino haciendo botando línea, pues. Bueno, ese pedacito de discusión de las apuestas y digamos, la apuesta independiente y poder vivir de eso, creo que es una de las cosas sobre las cuales vamos a ahondar un poco más. Quería, antes de ir con los compañeros que se sentaron, quería justamente con Natalia que miráramos eso, o sea, como bueno, aquí ya vimos investigadores, sociólogos metidos ahí. ¿Quién es el parche de Radiópata? O sea, ¿por qué la radio? ¿Por qué no otro medio distinto? O sea, ¿por qué no justamente el audiovisual, que de pronto manda mucho más la parada, y que estamos en esta época justamente de TICs, de Internet 2.0, como que el audiovisual está mandando? Entonces, la apuesta por lo sonoro, la apuesta por escucharnos y por hacer silencio y como por distinguir esos espacios, ¿por qué llegar ahí a la radio y quiénes son el parche? Bueno, yo voy a empezar por la parte final. ¿Por qué la radio? Primero, por lo portátil que es. ¿Sí? Segundo, cuando nos dábamos cuenta, la escucha, ¿no? Nos dábamos cuenta que coger el celular era más sencillo llegarle a la gente. Cuando teníamos una cámara enfrente de la gente, era muy diferente. Entonces, la voz y como esa parte como tan íntima se reflejaba mucho y nos daba como esa creatividad, ¿no? A la hora de poder editar todos los sonidos y hacer esta reportería urbana. Yo soy periodista, pero el periodismo que me enseñaron periodista a mí… Periodista de formación, no voy a decir la universidad, por favor, me da algo de pena. pero, no mentiras, volviendo al tema, pero a mí no me gustaba ese periodismo, me parecía como súper aburrido todo el asunto, ¿sí? Entonces, con Camilo es geólogo, pero también es una persona que se conoce la ciudad, que está metido por ahí en todo lado, y fuera lo que haya estudiado, el man la cogió rápido y empezamos a experimentar entre los dos. Entonces, me fui un poquito de la línea, pero ¿por qué la radio? Pero sí, porque… Pero ahí está, entonces, un geólogo y una periodista, y digamos, comienza el interés. Es más difícil de explicar el de geólogo. Yo hago el camino más cercano con la sociología, yo también soy sociólogo, y pensábamos que este ejercicio de la comunicación, en el caso particular de… como de la escena bogotana y de los medios alternativos y autogestivos que hemos conocido, difícilmente uno ve personas de formación en comunicación social o en periodismo haciendo ese tipo de pues sí, como ejercicio comunicativo, el que realmente valdría la pena. Entonces, bien, pero bien interesante, un geólogo ahí y una periodista. Y le vamos a abrir, vamos a abrirle aquí el micrófono allá a los compas también para que se presenten. ¿Cómo vamos? Hola, hola. Cuéntanos, ¿ustedes son de Ojo a la Calle? Sí, sí. Ah, ahí está entonces el parche que estaba esperando, Ojo a la Calle. Regálenme el nombre ahí para irlos anotando, a ver si me los aprendo de aquí a que terminemos el Rolando. Programa. ¿Rolando? Rolando y Arnache. Arnache. Ahí lo escribí como suena, no sé cómo se escribe, pero Rolando y Arnache, ustedes son entonces de el colectivo Ojo a la Calle. Cuéntenos un poco, ya pues Marcela se presentó con Señal Sur, Natalia con Radiópata y entonces Ojo a la Calle. Cuéntenos un poco qué es eso para el oyente imaginario. Bueno, gracias por el espacio, primero que todo. Estos espacios son muy importantes, pues justamente para eso, para pues exponer nuestras ideas, amplificarlas. Cambiamos eso. Entonces, gracias por eso. Bueno, Ojo a la Calle, pues es un parche, es un colectivo que desde hace pues varios años viene con una inquietud con pues los medios de comunicación y pues en especial en el audiovisual empezamos, porque pues para nosotros los medios o el audiovisual o pues todo lo que tiene que ver con comunicación es como un campo de batalla, ¿no? Sí. Y las cámaras, los micrófonos es como una herramienta para nosotros pues poder combatir muchas cosas, porque pues desde ahí es que pues nacen o pues nos tienen ahí como en el control, ¿no? Entonces Ojo a la Calle nace así como un parche interdisciplinar. Éramos varios, ahora somos un poco menos, pues la gente se ha ido pues haciendo sus propios procesos o pues ha ido a profesionalizarse en otros campos o a otros lugares. Éramos dos filósofos, dos realizadores audiovisuales, y un periodista, sí. Ahora pues somos dos raperos que pues son Arnache y Nicolás y Kennedy, y pues un productor audiovisual y un realizador audiovisual. Entonces pues ¿cómo nos conocimos con Arnache y con Kennedy? Nosotros en la comunicación audiovisual o en el medio audiovisual, hemos venido pues trabajando con el Ministerio de Cultura, sí, hemos venido concertando con el Programa Nacional de Concertación, con televisión comunitaria, sí, hemos trabajado todo lo que es la parte de televisión comunitaria. Entonces, en la parte de serie documental, haciendo documentales, pues conocimos a estos dos parceros en la escena del rap, sí, porque pues para nosotros el rap o el hip hop también es como un medio de comunicación. Hay una pregunta, Rolando, ¿vos sos filósofo o vos sos no, yo realizador? Soy realizador. Ah, sí. Listo, y Arnache es del parche rapero, de los que se están sumando. Sí, okay, listo, entonces, bueno, nosotros hemos trabajado varias producciones y ahí una de esas fue con el rap, porque pues estábamos trabajando la música. Y pues nos pareció una herramienta súper potente para comunicar. Comunicar muchas cosas que no se comunican por ahí o no se escuchan por ahí, son pues temáticas fuertes, o por lo general el entorno o el entorno donde pues conviven estos personajes que hacen rap o que veníamos trabajando, pues era un contexto bastante fuerte, ¿no? Contexto social bastante fuerte. Y pues que no se mostraban por ahí. Entonces empezamos a trabajar y pues nosotros conocimos a Leo y pues ahí empezamos a seguir la Vox y vimos que ustedes tenían un espacio muy chévere en Bogotá de miércoles de hip hop, algo así, que es un espacio muy bacano. Entonces yo le comuniqué a los locos, acá a los parceros, yo le dije, hey parce, en Bogotá están haciendo esto que es una chimba, me parece a mí, acá en Bucaramanga, pues ustedes son los que llevan como la batuta, porque estos manes son como pues los más tesos, que no porque están acá, sino porque en realidad pues tienen mucho talento y pues les falta bastante apoyo, pues a toda la escena en general. Sí. La escena alternativa. Entonces pues lo que hablamos con los locos fue, marica, ustedes son los que pueden ponerse la camiseta encima, nosotros les podemos capacitar en ciertas cosas, porque nosotros ya pues de tanta inquietud pues han salido varios proyectos, y uno de esos proyectos fue una escuela nómada, ¿sí? Una escuela nómada de comunicación. Pues ese proyecto era como llevar los medios de comunicación alternativos a esos lugares donde no cuentan con este tipo de espacios ni con este tipo de actividades, ¿no? Y lo que hacíamos era trabajar desde la acción. Entonces hacíamos talleres prácticos en radio, en sonido, en video, ¿sí? Y pues esos procesos han calado y pues han estado nominados pues en los India Catalina, porque pues la idea de nosotros también es masificar lo que hacemos, ¿no? Que la gente, o sea, que no se quede ahí como en los anaqueles, sino poder que la gente pueda conocer lo que se hace, porque pues aparte de que es una realización audiovisual, pues también es un mensaje muy fuerte lo que llevan pues esos contenidos, ¿no? Nosotros más que estamos, nos gustan las cosas estéticas, pero más que eso nos gusta pues los procesos que hay en medio de todas esas cosas, ¿no? Es más chimba para nosotros generar un proceso que generar un producto. ¿Sí? Igual generamos productos de calidad y todo, pues por eso justamente también los ponemos a participar en concursos que pues podamos medir como también ese nivel técnico también. Y pues han calado y han llegado pues a ciertos festivales, hemos tenido ciertos reconocimientos y ellos aceptaron, porque pues tienen mucho talento y tienen una inquietud grande por el sonido y por la música, no solamente por el rap, sino pues él ya le va a hablar un poco más sobre eso, porque él hace beats, él es beatmaker y pues son un parche muy completo, y pues decidimos emprender pues ese proceso como de hacer radio con los parceros, pero radio pues utilizar el rap y el hip hop, no solamente el rap, sino el hip hop como una herramienta fuerte para comunicar, y lo hacíamos acá justamente donde estamos, así tal cual, con pues amplificando y también emitiendo a través de Mixler, porque pues cuando Leo vino la primera vez también pues nos presentó esa plataforma, y como que pues con Radiópata, que siempre hemos estado como de la mano, ellos también con su inquietud en la radio, era como, marica, hagamos radio, ta, ta, ta, y pues ahí también dentro de nuestro parche surgió como esa inquietud por la radio, y pues nació este proyecto que es WH, Universo Hip Hop se llama, pero también antes de eso nosotros pues con la Escuela Nómada hicimos como le venía diciendo varios procesos, y pues nació otro muy chévere que se llama Fanfarria Kids, que es una serie radial hecha por niños para niños. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un laboratorio de radio, capacitamos a un grupo de niños, les enseñamos a manejar pues los micrófonos, les enseñamos a hacer unos tipos de libretos, de pues un poco de interpretación y tal, y pues hicimos una serie muy chévere de unos 10, 12 capítulos que los emitimos con una frecuencia uno por semana y duramos así como 2 meses emitiéndolo. Y hacíamos lo mismo, pues este ejercicio para comunicar, porque pues nosotros creíamos, yo tengo un hijo, todo inició como con un juego con mi hijo porque no habían espacios de comunicación pues con contenidos para niños, ¿sí? Y mucho menos hechos por niños, ¿no? Entonces pues a nosotros con mi hijo se nos ocurrió esa idea y empezamos. Entonces y él hizo una crónica pues entre con la mamá y pues todo el grupo hicimos una crónica a un deportista muy reconocido acá, que es Víctor Hugo Peña, un exciclista, o era un ciclista, y esa crónica pues también caló mucho en un festival muy chévere que es el Festival Audiovisual de los Montes de María, que es un festival también que pues rescata mucho y valora mucho y fortalece mucho lo que es los medios de comunicación alternativos y comunitarios, porque llevan un proceso súper chévere pues allá en los Montes de María, que pues es una zona en conflicto. Y allá pues ganamos como mejor producción de radio nacional con justamente esa producción que hizo mi hijo y mi hermano pues en ese proyecto que se llamaba Fanfarria Kids, pero bueno, era como para hacer un paréntesis. Y ahí para escuchar a Arnache, entonces, ¿cómo es eso de hacer rap? O sea, como de venir del rap y montarse en un colectivo de comunicación, porque eso no es solamente audiovisual, sino es una apuesta de comunicación, de una escuela de comunicación. ¿Cómo es esa experiencia, Arnache? Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación a la Vox Populi, a esto, el colectivo Ojo a la Calle, siempre ahí apoyándonos, todos los parches que están acá. La verdad, muy contento y pues para mí ha sido una experiencia nueva, ¿sí? Porque, bueno, nosotros cuando aprendimos el rap hace 10 años, casi nadie se ponía una gorra de estas. Y si yo me ponía esta gorra y me ponía una pañoleta, ya me decían loco y me empezaban a burlarse de mí. Pero todo empezó ahí, muy underground. Y hoy por hoy ya hay mucha gente que pues escucha nuestro trabajo en otros países, acá en la ciudad, en el país. Entonces, en medio de todo eso, pues conocimos a Ojo a la Calle. Ahí él nos propuso la vuelta de que quería trabajar con nosotros, le gustó nuestro camello. Entonces, como que grabando y parchando y haciendo proyectos, pues un día Rolando nos comentó como, bueno muchachos, ¿ustedes les gustaría hacer una radio alternativa online donde hablaran de los eventos, donde hablaran del movimiento acá de hip hop en la ciudad? Entonces nosotros le dijimos claro de una, nosotros interesadísimos, y entonces con Jonathan, mi parcero, tenemos un grupo que se llama Hip Hop Sapiens, también está el Lagarto y el Rojo, Chapas Rojo, somos como los cuatro. Y pues nosotros decidimos hacerlo porque vemos que acá en la ciudad ahorita hay movimiento de hip hop áspero, incluso o sea, en cigarras, incluso acá en Piedecuesta ahorita están haciendo batallas de gallos que las organiza un MC que es vieja guardia acá en la ciudad que se llama El Duende, y él está organizando estas batallas y ahí ya podemos ver talento piedecuestano en forma, rimadores a lo mal. Y eso mismo se ve en cigarras, que es, digamos, un fenómeno que es mundial, es para toda Hispanoamérica, porque tienen un canal de YouTube que lo ve toda Hispanoamérica, literal, de España hasta el cono sur de este continente. Entonces, aparte de todo, hay bastantes grupos que se mueven y como gente así como yo, que también son beatmakers, como lo es el Sendos, como lo es esto... Este parche Sin Precio, Diego Gómez, hay mucha gente camellando, haciendo proyectos, la gente del Nido, Florida Codes, el Reps, entonces Wilmer, no sé, hay mucha gente, y entonces nosotros decidimos que pues era necesario hacer un espacio en el cual nosotros, por ejemplo, los invitamos, les decimos que nos hablen de sus proyectos, ellos hacen un show en vivo, la gente viene, nos escucha, se toma una chorra y ve el show. Y por ejemplo, ahorita hice una publicación de que estaba acá parchado y tal, y más de uno, ¿y cómo es para ir a parchar? Pero yo le dije, no, pues solamente vamos a tener como un debate, si quiere caigan. Caigan, que caigan acá, y aquí, y si no, aquí lo que hay es festival para parcharse todo el día, porque después de esto vienen los talleres, vienen las presentaciones, así que caigan los que están por ahí escuchando justamente. Sí señor, invitados todos, acá ya el parque central ya de Piedecuesta ya está full de sonido, entonces no se lo pierdan, y pues... Eso básicamente es, y pues estoy aprendiendo con el colectivo y pues toda esta experiencia porque pues la idea es seguir el proceso, ¿no? Porque vamos a, o sea, vamos a, vemos que esto tiene mucho futuro y que hay demasiado por hacer, entonces pues esa es la idea. Aquí están levantando la mano, yo sé que todos quieren hablar, pero el tiempo en radio cuesta, así esto es autogestivo. Y por allá Leo nos está escuchando desde Chile, a los que lo conocieron antes, y vamos a ver si ahí se conecta, porque Leo, pues primero yo creo que les va a introducir la pregunta con la que vamos a ir, nos va a escuchar, así que Leo cuando quiera hable. Mientras tanto yo les voy a ir comentando unas cositas, como justamente que Leo nos decía, como de reglas de la mesa de radio. Yo sé que a veces se nos va un montón y queremos hablar, pero pues tratar de hacerlas un poco más cortas. Este es un espacio de diálogo, un espacio de aprendizaje mutuo. Buscamos cohesionar desde la palabra y el accionar, y todos tenemos la palabra. Y como todos tenemos la palabra, menos Leo, porque no lo escuchamos, no escuchamos a Leito. Ya vamos a hacer una prueba. Vamos, les voy a dejar la pregunta para que la pensemos. Vamos con un tema de los artistas que se vienen ahora aquí en el festival y volvemos ahí para ver si ya logramos con Leito. Y es, ¿por qué pararnos en la raya desde la comunicación libre, cierto? Entonces, ¿por qué esa apuesta? ¿Por qué no otra? Listo, con esa pregunta volvemos. Y esto es www.lavoxpopuli.com, festivaldelatigra.org. Estamos en el tercer Festival de la Tigra, Piedecuesta Ruge 2019, y bótela, píseme la voz. Uy, mierda. Leito, bájala la música. Y Leito se conectó finalmente. Ahí lo estamos escuchando, Leito. Si apaga la cámara va a ser mucho mejor, porque no lo estamos viendo. Así que con escucharlo está perfecto. Bajémosle a la música. Yo creo que la puedes bajar toda, Leito. Ese es el. Entonces para la música y ya cambiamos ahí el canal. Leandro, te escuchamos. Ahí, acá estoy, ¿me escucha? Ahí lo escuchamos, aquí lo está escuchando ya el parche. Ah, listo, perfecto, de una. Pero ya estamos en vivo, estamos al aire. Sí, hombre, estamos en vivo, estamos al aire, lo está escuchando todo el mundo aquí en Cusiguaira, Sandy, Laura. Ah, no, esto es mucha elegancia la tecnología, hermano. Bueno, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy acá transmitiendo desde el archipiélago de Chiloé, muy cerca de la Patagonia, al punto más austral de este continente, con un frío que te cagas todos los días, pero hoy está haciendo sol, entonces estamos en clima piedecuestano, afortunadamente. Uy, no, yo quiero aprovechar y saludar, enviar un fuerte abrazo a Clarita, que la llevamos siempre en nuestras transmisiones de la radio, porque es nuestra casa también, Cusiguaira, la sentimos así. Un saludo muy especial también por allá a todo el parche de la Tigra, a los organizadores, organizadoras, a Sandy, a Belandia, a Ana, bueno, a todos los que están ahí metidos, porque es un huevo de gente, es una apuesta importantísima que necesita Colombia en este momento, y creo que es eso. Y bueno, saludar a Felipe, a mis compañeros pues de la mesa de radio, a Tomás igualmente, que es bacana tener a Tomás hoy acá también haciendo este ejercicio radiofónico, qué bacano que hayan podido viajar a hacer esta mesa de radio. Saludar a Marcela de Señal Sur, a Rosenberg, a Nati de Radiópata, que está ahí acompañándonos, al Parche Colectivo Bajo la Calle, a Rolando Arnache, un saludo muy grande. Y nada, me presento, yo soy Leo Prieto, hago parte del colectivo del Parche de la Vox Populi Radio, ya 4 añitos dando a la araca por las redes sociales, por la transmisión online, y aprovechamos también para saludar a la gente que está conectada desde temprano, que está pendiente, a Natalie, que está por allá en Gringolandia escuchándonos posiblemente, algunos compañeros que están entrando a la transmisión acá desde Chile, y bueno, gente de todas las ciudades en Colombia que posiblemente nos está escuchando. Esperemos a ver si llega Camilo Cantor, que ojalá llegara, a un compañero de Medellín que dijo que posiblemente iba a estar en la mesa de radio. Bueno, así brevemente, quiero compartirles el por qué hacer este espacio, ¿no? El por qué decidimos nosotros meternos a abrir esta mesa. Creemos que en este momento hay unos temas bien, bien fuertes coyunturales en Colombia. Creemos también que la apuesta de los medios hegemónicos, en el cual nos hemos informado y desinformado durante años, como que ya es momento de darle un límite. En Colombia tenemos un déficit de medios alternativos, tenemos un déficit de apoyo de medios alternativos, tenemos un déficit de audiencia también de los medios alternativos. Y creemos que es importante empezar a conocernos, a vernos de frente, a hablarnos, a escucharnos, y de esta forma también empezar a mirar qué apuestas vamos a hacer nosotros para un poco confrontar todo esto que es lo que viene sucediendo. Sabemos y entendemos que la situación actual de Colombia cada vez se va a ir encrudeciendo más, y cómo nosotros, desde esto que llamamos medios alternativos o medios alternativos o como quieran llamarse al final, cómo podemos de alguna u otra forma revertir pues ese mensaje también institucional que se viene dando desde los noticieros, la telenovela, y a la final es lo que por muchos años se ha intentado cohesionar un país a partir de los medios de comunicación, ¿no? Como que se habla de Colombia y creemos que Colombia es una sola Colombia porque los medios de comunicación así no lo muestran, pero cuando uno mira el medio de comunicación realmente no está reflejando a un niño campesino que vive en el páramo, no está reflejando a una niña indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta o del Putumayo, no está representando a una mujer trabajadora que vende dulces en la calle. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo los medios diferentes a los institucionales empiezan a dar esas apuestas. Entonces, bueno, la mesa de radio es un poco para dinamizar eso, y ya, bienvenidos acá a este espacio, y esperamos que sea muy fructífero. La idea es que al final de esta mesa hagamos una declaratoria. ¿En qué consiste esta declaratoria? La declaratoria es, de alguna otra forma, una vocería que nos tomamos nosotros desde los medios alternativos para decir cómo nos queremos articular, cómo queremos ser, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, y de alguna otra forma ver de qué forma podemos hacer cohesión, de qué forma podemos hacer un nodo para empezar a trabajar y dejar estas separaciones regionales de allá está Bogotá, que es el centro, allá está Santander, que está hacia bien lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a traer esa información y empezar a romper también esa centralización que es la que nos tiene agobiados por tanto tiempo? Entonces, bueno, creo que Felipe les dio una pregunta, entonces no sé quién quiera de repente participar. Vamos de una vez entonces con la pregunta. Ya eso, Leito fue la música que estábamos dando para pensarnos entonces, ¿por qué pararnos en la raya desde la comunicación libre? O sea, ¿por qué hacer ese ejercicio? ¿Vale la pena en este país donde lo multan a uno por una empanada o donde sale algún senador a decir que solamente en clases sociales se puede hablar sobre la historia del país? ¿Vale la pena justamente tener estos espacios? Entonces, ahí abierto el micrófono, ¿quién se anima? ¿Sí hay que pararse en la raya o no hay que pararse en la raya? Bueno, yo creo que hay que pararse en la raya y tiene que ver un poco con lo que se está hablando de cómo se ha mostrado una sola imagen de nuestra sociedad y somos diversos y somos múltiples y tenemos los mismos derechos. Entonces, en esa medida yo pienso que hay que luchar por esos derechos y hay que visibilizar quiénes somos y en esa multiculturalidad pues hay que mostrarnos. Yo, por ejemplo, aprovecho este espacio para presentar, estoy aquí en este momento con mi hija Esmeralda, que tiene 2 meses. Ella es mi tercera hija, tenemos 3 hijos y lo que le, digamos, como padres, obviamente así no inició, pero como padres uno lo que le quiere enseñar a los hijos es a que las cosas tienen una ética y un valor y a que las personas valen mucho más que el dinero y que se tiene que aceptar, digamos, y tolerar ciertas cosas, pero siempre y cuando no vulneren nuestros derechos. ¿Sí? Y de alguna manera esa también tiene que ser la lucha y la apuesta. ¿Por qué? ¿Por qué buscar una alternativa? Porque tenemos que luchar por nuestros derechos culturales, porque tenemos que luchar por nuestros derechos políticos, sociales, económicos, y la única manera que tenemos en este momento es diciendo, bueno, estos medios no están hablando de quiénes somos la sociedad, la cultura, el continente, todo, sino que somos muchas voces las que estamos diciendo, hey, aquí estamos presentes y tenemos muchas manifestaciones y tenemos los mismos derechos que todos y nos tienen que respetar a como somos. Y eso está Marcela Arnache, ¿por qué pararse en la raya desde los medios libres? Bueno, por ejemplo, yo como historiador tengo una visión en perspectiva siempre de este hermoso país y doloroso país, y yo me he dado cuenta de que siempre nos han dado la historia de los de arriba, ¿sí? la historia monumental, la historia de los próceres de la patria, la historia de los héroes, pero nunca nos han dado, por ejemplo, la historia subalterna, la de los de abajo, la de los de a pie. Entonces, viéndolo así en perspectiva, en la parte cultural, o sea, Colombia es multiétnica, es multicultural, uno viaja por todo el país y aprende, conoce indígenas, conoce culturas africanas, conoce, o sea, somos el país del mestizaje, de la diversidad y de la riqueza. Y en ese sentido, yo pienso que los medios sociales no están reflejando eso. O sea, estamos consumiendo mucha cultura gringa, mucha cultura europea. Eso es como un colonialismo del saber y del poder y de la comunicación que permea, o sea, todas nuestras etapas de la vida, ¿sí? Mi hermana que tiene 15 años, ella anda escuchando por allá, yo no sé qué, yo le digo, no, pues escuchemos La Tigra, escuchemos esto, los grupos de acá, escuchemos folclore, escuchemos tamboras de agua, ¿sí? ¿Y qué dice? Y ella, bueno, ella me dice, sí, lo escucha, pero jamás. ¿Por qué? Porque todo lo que ven los medios, ella piensa que eso es lo correcto, más, pues yo como historiador trato de siempre darle la otra perspectiva, y como rapero y comunicador. Entonces yo pienso de que hace falta más cultivarse, ¿sí? Que es donde viene la palabra cultura, de cultivarnos, de que el colombiano se sienta más identificado con las representaciones autóctonas que tiene, y pues para eso está ese tipo de espacios que me parecen fundamentales para que eso emerja. Ahí, ahí, tranquilos, dale, ahí vamos dándole, Tomás, te permite los micrófonos, Tomás, es que no censura. Me lo robé. Una cuña que es que tiene que ver un poquito como de lo que es el contexto respecto a lo que está pasando en medios de comunicación actualmente, los medios masivos, que es que se están concentrando, por ejemplo, en el tema Venezuela. Y más allá de hablar de Venezuela, lo que yo quisiera es que nos diéramos cuenta que es que no estamos hablando de nuestro país. O sea, en los noticieros no se profundiza sobre cuál es el problema de pobreza, cuáles son los temas de desplazamiento, cuál es el problema de desnutrición que tenemos, de personas sin casa, sin hogar, sin empleo, las condiciones tan precarias en las que está nuestro país en diferentes regiones y en diferentes poblaciones. Y en este momento, casi que de forma unánime, todos los medios de comunicación masivos están hablando, entre otras cosas, pero sobre todo profundizando sobre los terribles problemas de Venezuela. Y uno dice, bueno, seguro, habrá que estudiar el tema, ¿no? Pero ¿por qué no estamos hablando de nuestro país? ¿Por qué no estamos hablando de nosotros? Que nosotros somos también los que estamos en la ciudad, en la urbe, los jóvenes, los que no somos tan, bueno, los que no son tan jóvenes. Pero yo creo que la apuesta tiene que ser a explorar también, no solamente desde la denuncia, ¿no? Porque suena como muy, esta es la denuncia, ¿no? Contestatario, además, como que sí. Uno igual es reactivo y lo mínimo es ser reactivo, es levantar la voz, pero pues construir un poco más y no quedarse en lo contestatario, sino en generar otros espacios de diálogo. Natalia iba… Bueno, yo estaba… ¿Por qué pararse? ¿Por qué pararse en la raya? Precisamente lo que estabas diciendo tú, los medios de comunicación, los más populares, lo que todo el mundo ve, lo que hacen es todo un discurso para lavar al cerebro, ¿no? Ellos tienen una agenda, es una agenda informativa. Entonces, a partir de esa agenda se mueve todo. ¿Por qué hay que pararse en la raya? Porque nosotros marcamos la diferencia, porque hay que creérnoslas. Si vemos, ya no es normal tener un trabajo, o sea, sí, tener un trabajo, tener esa vida, no aplica a nuestro modelo. Nuestro modelo, así como el Festival de la Tigra, hizo toda una producción gratuita y hay voluntarios ayudando. O sea, sí se puede crear una masa y hay que pararse en la raya, porque si no nos paramos nosotros mismos con nuestra propia voz, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Necesitamos explorar, trabajar unidos, todos los independientes, estamos haciendo una misma ola y ya sabemos que con los mismos de siempre y con lo de siempre no se puede. Entonces, por eso hay que pararse en la raya. Yo creo que, primero que todo, porque esto parte del derecho a la comunicación. Y no solamente el derecho a, pues, a escuchar lo que comunican, sino también el derecho a comunicar lo que queremos comunicar. O sea, hacer unos medios hechos por gente que no sea profesional en los medios, ¿sí? Yo creo que hay que democratizar más la forma de hacer, ¿sí? Y no solamente comunicar de cierta forma o con ciertos parámetros, como veníamos hablando, que es como lo hace pues, los medios tradicionales, ¿no? Yo creo que pues, la apuesta es comunicar con, pues, desde nuestro propio lenguaje, ¿no? Sin intermediarios, comunicar nosotros directamente desde el barrio, si hay la necesidad, comunicar desde la universidad, comunicar desde, pues, desde donde se tenga que comunicar, pero con un lenguaje propio, sin un intermediario, como pues se hace normalmente, sin una posición política pues dirigida, porque pues por lo general pues todo es política, esto es política, esto es lo que estamos haciendo, es político todo, entonces no se puede ligar la política de la acción, y pues si hablamos de eso, pues la apuesta es más que a comunicar también, claro, de una forma alternativa, yo creo que es a darle las herramientas a la comunidad para que la comunidad pueda comunicar también sus propias cosas, ¿no? Pues mostrar su propia cultura, que eso no lo hace un medio hegemónico, ¿sí? Mostrar sus necesidades, sus falencias, las falencias del barrio, no sé, es que se necesita una placa huella para poder sacar la mora de aquí de Planadas, ese tipo de cosas yo creo que se tienen que comunicar también, ¿no? Y no lo puede hacer o no lo hacen porque no les interesa, entonces eso lo tiene que hacer la misma comunidad, entonces yo creo que también, aparte bueno, de hacer todo lo que los compañeros dicen que es súper válido y estamos de acuerdo, yo creo que hay que también dar las herramientas para que la gente pueda comunicar porque la gente quiere comunicar. Bien, como un poco a manera de cierre y porque desde la Vox Populi nos paramos en la raya desde los medios libres, creo aparecieron varias cosas. Efectivamente estamos, digamos, como que estamos colonizados de distintas maneras. Este proceso no se acabó con la colonización esa que nos hablaron histórica de los españoles, sino que no son los españoles, son los gringos, son los europeos. Hay un montón de cosas y como de paradigmas que nos están imponiendo. Y los procesos de comunicación libre, donde justamente uno tiene la libertad política editorial, pues permiten esos procesos de descolonización, por llamarlos de algún modo, permite pararnos desde otras perspectivas, partir desde otras perspectivas, y digamos en el caso de lo que estaba sucediendo acá, y que por ejemplo mencionaba Arnache, justamente como apuntar un poco a nuestras raíces, como que a veces pues yo no sé qué tanto pase acá en Piedecuesta, yo esperaría que no tanto como en ciudades como Bogotá, donde los chicos como que ese cuento del indígena y de toda esta experiencia y riqueza, tradición prehispánica, pues como que no, eso les parece chiste, ellos ven un indígena y pues ni siquiera hablan indígena, sino de indio. Entonces creo que esa apuesta ahí por las descolonizaciones, creo también que hay que tener claro, obviamente, yo no hablaría de agendas informativas, sino de agendas políticas, o sea, todos los medios de comunicación, y cuando digo todos es todos, nosotros también tenemos agendas políticas. ¿El asunto cuál es? El asunto es enunciarlo y que la gente tenga conciencia al respecto de ello, porque pues cuando consumimos Caracol, RCN, los medios masivos, pues ellos hablan de unas agendas informativas y no nos están hablando justamente de cuáles son las agendas políticas, de quiénes son los dueños que están detrás de esos medios. Si uno se pone a mirar, los grandes medios de comunicación son los tres grupos económicos del país. Sarmiento con El Tiempo, Ardulia Lule con RCN y creo que tienen El Espectador también, bueno, El Espectador en Santo Domingo, o sea, lo mueven todo ahí. Entonces hay unas intenciones políticas todos, y nosotros tenemos una intención política, digamos, como este ejercicio comunicativo es una intención política, creo que pasa también por enunciarlo y por no tener miedo a enunciarlo, y como y por eso hacía el comentario antes sobre este chistecito del proyecto de ley del representante del Centro Democrático de que solamente en la clase de ciencias sociales se discuta, o sea, como eso es justamente quitarle el sentido político a todas nuestras acciones, porque es que una cosa es lo político, la elección, todas las decisiones, y la otra es la politiquería. Y lo importantísimo, lo último que se nos iba pasando, pero son esas activaciones comunitarias, canales de comunicación efectivos para las comunidades, porque digamos el canal de comunicación, y creo que eso también implica pensárnoslo en este caso, los medios libres, si son canales de comunicación en doble vía, digamos, como que uno sí puede establecer diálogos, en tanto que no son tan masivos, hay como una recepción distinta, con los canales de comunicación masivos no hay posibilidad, entonces como que no son real, no sirven para esas activaciones comunitarias, entonces es importantísimo ahí, Yo les iba a decir, vamos con algo de musiquita para parar, para que la gente no se aburra ya desde Bogotá, donde nos escuchan, desde Chile. Si hay gente aquí en Piedecuesta, en Bucaramanga y en Chile también. Ahí vamos, vamos a ir con algo de, vamos a ir con algo de musiquita y ya regresamos. Y ábrele ahí los micrófonos que se están. Casa en la caleta, arrímese pa' acá con la maleta. Es tanta plata que quiero compartírsela. Puede llevarse todo lo que empuje. Tengo la casa del piso al techo llena de mero papelito repetido, de puro billetico con la misma jeta. Y eso que ya entregué varios paquetes, tan solamente cancelando préstamos. Que este negocio requiere riesgos, pa' que le rinda, toca que apure. Pida que pida, chinos sinvergüenzas, que yo no soy un man ni chicano. Compre una casa para su cucha, llévela y tráigala en avioneta. Ñero, no sé qué hacer con el dinero. Podía pagar la deuda externa, pero no quiero. Podía mandar tumbar al presidente o hacer de mi barrio un pueblo independiente. Yo no sé qué voy a hacer para abrir un banco, para que el estrato cero tenga cheques, para que le pongan jacuzzi a la cochera, para que el invierno no les tumbe el rancho. Con lo que sobre yo me voy para Rusia, que ya la gente sí que es más decente, que en este pueblo nadie comprende de dónde viene su suerte perra. De Rusia yo me voy a traer un bloque, un batallón de manes bien grandotes, pa' que me cuiden bien la caleta, pa' que a su jefe nadie lo toque. Aquí vamos chicaneando, mera rasca, rasca, rasca. La plata es una ilusión, cualquiera se equivoca, porque al que no tiene televisor, no se le daña el televisor, y no hay peor pobre que el que no sabe bailar. La plata es una ilusión. No le meta mente, López. Accione. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Leandro. Bueno, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli hoy aquí y allá en el Festival de la Tigra. Acá también estamos de Festival de la Tigra, no crean, acá estamos prendiendo el sur de Chile con este calenturiento Festival Garrotero. Y nuevamente un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Recuerden que ahí en la página web de la voxpopuli.com hay un chat. Si quieren hacer preguntas, si quieren participar, bienvenido sea. También estamos escuchando la transmisión por www.festivaldelatigra.org. Y bueno, continuamos con esta mesa de radio que nos hemos autoconvocado entre todos y todas, esta mesa de radio de medios alternativos y autogestivos. Importante tomarnos este espacio en medio del Festival de la Tigra para dialogar, conversar y conocernos también desde la palabra, desde el hacer. Tenemos unas preguntas que queremos resolver, que con esta fue, digamos, que abrimos nuestra convocatoria y la idea es resolverlas entre todos y todas para, de alguna otra forma, llegar a algunos entendimientos y, digamos, niveles de significados donde podamos empezar a dialogar mejor. Ya hablamos en el corto anterior de por qué debíamos pararnos en la raya desde la comunicación libre. Ahí hay algo que también sería interesante que cada uno lo vaya pensando en su interior, qué es para ustedes la comunicación libre, pero vamos a centrarnos en estos dos momentos. ¿Cuáles han sido las dificultades de ustedes desde el trabajo intentando ser medio? ¿Sí? ¿Cuál ha sido como esa gran complicación por la cual han pasado ustedes? ¿Y cuáles creen que es como la mayor dificultad a nivel Santander que pasa para ser un medio libre? ¿Por qué es fácil, no es fácil? ¿Qué está pasando? Esa es, más o menos. ahí se las tiro. A ver, ¿quién se anima? Sí, eso, gracias Tomás por no censurarnos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima entonces? A ver, les repito ahí para los que no han escuchado, leo justamente como qué debilidades lo que estábamos hablando, cuáles son esas amenazas, esos retos, esas dificultades que se tienen como medio, como pensando en apuntar a una red, a ver si hay suficientes medios y cuáles son esos medios que están acá. Entonces, ¿quién se anima? Ay, yo me robo la palabra. Eso, Marcela cerró la palabra. Bueno, recordemos que estamos en el marco del Festival de la Tigra, ¿no? Estamos invitando también a todo el mundo a que venga, porque este espacio nos permite también a nosotros fluir, porque precisamente uno de los mayores obstáculos que hay dentro de la comunicación alternativa es la parte económica. ¿Cómo sobrevives tú? ¿Cómo vives tú y trabajas en esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como Señal Sur, llevamos 12 años trabajando en comunicación alternativa y nos ha costado muchísimo trabajo y hemos tenido muchas necesidades económicas, para decirlo así, o sea, hemos aguantado. Y en algún momento uno dice, jueputa, tocará no buscar una hoja de vida, irme a buscar trabajo yo no sé dónde, o sea, uno la piensa, ¿no? ¿Cómo hace? Y después, si hay familia, con mayor razón, uno, miércoles, ¿cómo se hace? Entonces, empieza el tema de la barbacha. ¿Cómo mantiene uno tres hijos haciéndole esta apuesta? Sí, empieza justamente el tema de la barbacha, entonces, como bueno, la barbacha, vamos a hacer un videito institucional por acá, vamos a hacer una cosita por allá, vamos a hacer… mamá, claro, yo por ejemplo particularmente de fotos de la cuñada, fotos de 15 años y de niños y tal. O sea, uno empieza como la barbacha, pero cómo no me quedo en la barbacha, ¿no? Y cómo no me, digamos, no veo, es que es muy rentable por decir las fiestas y me quedo haciendo fiestas. Cuando realmente lo que queremos no es, pues, bienvenida a la barbacha, pero lo que uno quiere es tener una apuesta que no quede grande el nombre, pues, y que uno realmente pueda vivir de esto. Yo creo que una dificultad es esa. Por un lado, porque no hay apoyo del Estado. Por otro lado, porque, digamos, hay mucha gente que no entiende este tipo de comunicación. Entonces uno va y propone y dice, no, ¿eso para qué? No se logra financiamiento. Y por otro lado, porque a nosotros los ciudadanos de a pie no nos han educado, nunca nos han dado como la capacitación de cómo gestionar recursos para la cultura o para la… O en este caso, pues para este tipo de proyectos independientes. ¿Cómo hemos aprendido? A totazos, ¿no? O sea, a totazos, ay, es que hay una convocatoria, vamos a ver cómo es. No, perdimos, no pasamos, no fuimos capaces de llenarla, nos quedó grande, ¿no? Y empieza uno, bueno, persistiendo y creyendo sobre todo en la propuesta. Porque si uno no cree en esto, pues lo más sencillo, o pues tampoco es sencillo, pero digamos, una vía es buscar otra opción y dedicarse a otra vaina y dejar eso como un hobby. Ay, no, yo las navidades tomo fotos al paisaje del campo y entonces las publico y es muy romántico porque el campesino es muy bonito. No, realmente la vaina no tiene que ser desde lo romántico, sino desde lo político y estoy súper de acuerdo con lo que dice el compañero de Ojo la Calle, que es poder brindar las herramientas de comunicación para que se expresen las cosas. Entonces, la problemática principal es la economía. ¿Cómo se resuelve? Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en ese escenario. Pero por eso empecé hablando del Festival de la Tigra, porque es que el Festival de la Tigra es un espacio que se abre para que llegue todo este tipo de propuestas alternativas y para que busquemos crecer en esa área y para que salgan otras propuestas, no solamente dentro del festival, sino otras propuestas y busquemos, por ejemplo, hoy una mesa de comunicación de medios alternativos. Estamos en el marco del Festival de la Tigra y la estamos haciendo. No somos muchos, seguramente faltamos un montón, sí, pero estamos empezando el proceso y de aquí puede salir algo. Por lo menos la experiencia, seguro. Sí, creo que importante eso de la circulación, como estos espacios de circulación. Rolando. Perdón. Tranquilo. Yo creo que desde la experiencia propia y desde el colectivo, ¿cómo resistimos? Haciendo. Sí, yo creo que la única forma de resistir es de resistir una privatización, de resistir un desalojo, de resistir muchas cosas, es seguir haciendo. Nosotros tuvimos una experiencia muy chévere cuando pues tuvimos la oportunidad de viajar a Buenos Aires y conocer, pues vivimos en una toma de una sala de teatro, ¿sí? Justo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Cultural San Martín. Es un centro cultural que pues históricamente pues formó muchos artistas gratis o a la gorra o a muy poco dinero, que pues en esa época, estamos hablando del 2012, lo querían privatizaron, querían hacer o hicieron una sala multimedial, o sea, querían acabar las salas de teatro alternativas que brindaban pues todo lo que eran los talleres gratuitos o la gorra para hacer una sala multimedial, que era como pues lo que ahora se ve pues acá en el Elefante Blanco o en todos los centros culturales, entre comillas, culturales, que pues, entonces, ¿cuál fue la lucha y qué fue lo interesante de ese proceso? Que pues nosotros tuvimos la oportunidad también de trabajar en la comisión de medios de la Sala Alberdi, que fue una sala que exalumnos de la Sala Alberdi, maestros de la Sala Alberdi, gente que amaba la Sala Alberdi o lo que hacía o el proceso que hacía la Sala Alberdi, dijo no, esto no lo van a privatizar, esto es, ¿cómo vamos a defender o cómo vamos a evitar eso? Defendiendo lo nuestro. Entonces, ¿qué hicieron? Se tomaron la sala, ¿sí? Se la tomaron los estudiantes, se la tomaron los profesores. ¿Y cómo mantener una sala pues tomada? Entonces, lo que ellos empezaron a hacer fue comisiones. Entonces, hacían comisiones de, bueno, de seguridad, de comunicaciones y tal, pero entonces la forma que a mí me pareció súper interesante de que ellos mantenían la toma era haciendo actividades. La sala se mantenía viva era haciendo actividades, haciendo talleres, haciendo shows, y todo se mantenía a la gorra. Entonces, ¿cuál fue como la moraleja de esa vuelta? Que si usted quiere mantener algo, obviamente fue súper duro, pues se tuvo que pasar a la entrada, la seguridad del centro cultural no dejaba entrar a la gente a la sala Alberdi, o había un letrero súper grande que decía, es una sala tomada, la gente que esté ahí, si llega a pasar algo, es bajo su responsabilidad, si llega la policía, un desalojo, es bajo su responsabilidad. Entonces fue un proceso muy chévere porque fue desde la acción, ¿sí? Desde que vamos a hacer, vamos a resistir haciendo, vamos a hacer talleres, vamos tal. Y la misma gente pues correspondió a eso, que eso es lo que también falta, yo creo, acá en Santander, que es eso, que nosotros o como espectadores también apoyemos o le demos valor al trabajo del otro, creo yo, y apoyemos seamos como una apoyo a esa gestión que hacen otros colectivos, porque acá como que hace algo alguien y no se buscan es la caída en vez de buscar cierto apoyo, ¿no? Y como le digo, pues allá habían redes súper grandes, que por ejemplo el Borda, que es un hospital también psiquiátrico, que tiene su propia radio, que es la radio Colifata, que es súper famosa, que ha estado Manu Chao, tenía otro súper proceso y otra los iban a desalojar. Entonces, ¿qué pasaba? Como era una red y era tan chimba la vuelta y allá funcionaba la red, entonces hay desalojo en el Borda, toda la red caía al Borda. Entonces, en 15 minutos habían 1000 personas frente al Borda haciendo shows, habían 500 payasos, habían malabares, clavas en el aire, músicos defendiendo y parados en la raya para que no desalojaran el Borda. ¿Y cómo lo hacían? Mediante acciones culturales, mediante acciones artísticas. Entonces, yo creo que la cuestión acá es seguir haciendo, ¿sí? Y lo que dice la compañera, pues no, es complejo uno no pues resistirse a un institucional bien pago por cierta empresa o no sé qué, pero pues también hay otras formas también de gestionar, que pues también en el hacer va uno aprendiendo, ¿no? Hay otros tipos de formas de buscar recursos, pero sí, yo creo que la vuelta es seguir haciendo siempre, ¿no? Yo quiero decir dos palabras que no me hacen feliz, que son la envidia y la tacañería. Todo el mundo sabe en Santander que eso es un gen maldito que llevamos todos los santanderianos. Yo soy santanderiana, pero si dejamos esas vueltas, esto puede andar. Yo creo que es el momento de todo lo independiente, me refiero a música, me refiero a video, ya hay una gente que está copiando, ustedes son un ejemplo claro, la Vox Populi, lo que tú decías de Argentina, ¿sí? Esto ya se está moviendo. El que no es independiente, no sé que sea dependiente, pero creo que ya entendimos un poco de qué se trata el mundo, ya sabemos que somos una fuerza, y que no le creemos a gobiernos, no le creemos a estados, no le creemos a modelos de radio clásicos ni a televisión de esa. Creo que el único canal, y así una cuña, no es que me estén pagando, es Señal Colombia. Mi respeto a Señal Colombia, porque ha sacado la cara con productos aportantes que enseñan, que incluyen, ¿sí?, todo este talento en Colombia. Entonces, nada, ahí como para todos, dejemos la envidia, aportemos al artista, hagamos crecer. Bucaramanga está llena de gente joven que volvió, Santander también, Piedecuesta. Entonces, a usted no le cuesta nada compartir, así como le cuesta nada un like. Entonces, hagámosle que la movida de la red y la movida de esto también depende mucho de los que están allá viendo, ¿sí? Entonces, nada, punto final. Yo creo que acá hay mucha gente que hace, solamente que pues están como muy dispersos y yo creo que el llamado es a eso, a apoyar este tipo de gestiones. Por ejemplo, el Festival de la Tigra, ¿cómo lleva su tercera versión? Resistiendo, ¿sí? Han venido apoyos, otros no han estado bien, pero ahí siguen haciendo. Entonces la idea es eso, como que acá hay muchos parches independientes, fuera de campo, que es una muestra que es de audiovisuales también, que hay librerías. Bueno, hay mucha inquietud en cuanto a los medios de comunicación alternativos. Entonces yo creo que el llamado es más, bueno, a seguir haciendo, pero a también a tratar de buscar como una unión entre los parches y los que ustedes dicen. Esta es una iniciativa súper bacana. Nosotros con Leo justamente tratamos de hablar porque pues la idea de nosotros como Escuela Nómada y como proyecto también es tratar de hacer un encuentro de medios de audiovisuales. Entonces nosotros hablamos con Leo para poder vincular la Vox Populi y otras colectivos que nos parecen súper interesantes de Bogotá, que están moviéndose y que están súper activos. Y pues por allá en el sur Leo también sabe que se mueve mucho y pues nos llevan un poquito más de cancha en eso, pero chévere que de Bogotá también se pues tengan esa inquietud y vengan hasta acá a parchar y pues a poner como ese grano para que acá en Santander pues tenga que venir un alguien de otro lugar para que todos se unan, pero así es, hola, hola, hola, y chimba. Hola, hola, hola. Aquí estoy abierto. Y Leito, espera un momento que iba a terminar ahí a Nache. Ah, disculpa. Tranqui, dale. Tranquilo, no hay problema. Yo simplemente le quería decir lo último con lo que usted terminó, y es que siempre viene alguien, bien sea un extranjero, u otra persona del país, y fomenta los proyectos culturales acá en Santander. Entonces la invitación es como a eso, a que nosotros los artistas independientes, los que tenemos movida independiente acá en Santander, nos apropiemos de los lugares que necesitan este tipo de espacios. Un ejemplo, a mí me encanta lo de la escuela nómada, ese concepto la rompe. ¿Por qué? Y eso, mis felicitaciones. ¿Por qué? Porque es que resulta que acá hay un montón de barrios donde los niños no saben si hoy van a almorzar o si por la noche de pronto su hermano se lo matan. Y por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en el barrio Olas 2 del norte de Bucaramanga y estoy enseñándoles rap a los niños de una fundación que se llama Goles por la Paz, la cual es liderada por un inglés. Entonces yo me pregunto, y el inglés hace turismo social, y acá vienen holandeses, franceses, allá al norte de Bucaramanga, porque les parece exótico que allá los mesticitos en la pobreza y tal, y eso, y el man pide, por eso pide plata, por ese tour, ¿sí me entiende? Y en euros. Y entonces… Eso es todo un tema, eso pasa también en Bogotá con otros tipos de movidas de gente que se está lucrando a partir de esas cosas, o sea, es un tema importantísimo. Delicadísimo también, o sea, yo lo cuento jocosamente, riámonos. Pues es que, sí, uno se lo tiene que tomar con gracia, pero pues es un tema serio, o sea, como no debemos esperar, y bueno, en el caso de los gringos, pero ustedes lo mismo acaban de decirlo, como si uno llega acá y uno les pone la intención, pues porque la idea es que sean, pero pues las redes de ustedes, y creo que Natalia dijo dos palabras importantísimas, envidia, sí, como que muchas veces entre los mismos colectivos que estamos aquí creciendo, pues si nos tenemos envidia es muy jodido construir red, y desde lo mínimo, desde el like, y Leito ya está que se viene, y lo tacaño, y con respecto a lo tacaño viene el autogestivo, y antes de Leo, entonces cuñas, esta radio se mantiene a punta de gorras, pines, afiches, entonces ahí está la merchandise para los que se quieran asomar, para los que están escuchando se pueden asomar también por aquí, y Leito, cuéntenos entonces qué iba a decir. Sí, eso, hay que apoyar la autogestión, le tenemos el sticker, le tenemos la gorra, le tenemos la bolsita para que no use más bolsa de plástico, le tenemos lo que usted necesite en su hogar, se lo estampamos, se lo hacemos, siempre lleve la Vox Populi en su corazón. Bueno, nada, una cuña breve. Voy a recoger un poco lo que ustedes dijeron ahorita para poder avanzar más rápidamente, ¿listo? Hablamos de que hay diferentes dificultades, hay dificultades económicas, está el tema de la falta de oportunidades, no hay apoyo del Estado. Muchas veces no se entiende de qué trata ese tipo de comunicación, la importancia que tiene. Tampoco no tenemos un público, digamos, que se haya formado también para recibir bien estos mensajes desde estos nuevos medios, de estas nuevas mediaciones. No tenemos tampoco una educación o una formación, al menos empírica o propia, de cómo gestionar recursos, ¿no? De cómo movernos, de cómo autofinanciarnos, de cómo autogestionarnos, ¿no? El tema de los espectadores, que muchas veces no apoyan la gestión de otros, o si uno le dice que hay que pagar un poquito más, se enojan, y el tema de la envidia y la tacañería. Es un poco como lo que recojo. Ahorita aquí, justamente, pues ahí los compañeros de Colectivos a la Calle, en medio de todo, votaron como el siguiente punto que viene, es como las apuestas y los retos para de alguna u otra forma subvertir todo esto que estamos viendo de ahí para atrás. Yo quiero recalcar algo muy importante que dijo Nata por ahí en algún momento, y es en el tema del Estado, ¿no? Evidentemente, digamos lo que decía Marcela, la falta de oportunidades, con el tema de lo que decía Nata, de cómo no le creemos al Estado. En este momento las convocatorias del Ministerio de Cultura no han salido, ya deben haber salido, ya hay rumores que hay mucha gente del sector que está asustada porque no sabe qué va a pasar con ese dinero. Leito, que salieron ayer, nos están aquí confirmando justamente. Listo, pero igual hay que estar pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Porque pensemos que también es importante que las apuestas que está haciendo ahorita Colombia son apuestas para ejecutar una guerra binacional con Venezuela, ¿cierto? Para empezar a mirar a otro lugar y no mirar realmente lo importante y lo que está pasando. Y estamos hablando de presupuestos. ¿Cuánto va a costar ese concierto que está sucediendo en la frontera, que va a suceder en la frontera tanto en Venezuela como en Colombia, versus lo que está pasando en La Guajira, que es donde ese dinero se podría destinar allá? Entonces veamos que también es la forma en la que nosotros mediáticamente hemos consumido eso, ¿cierto? Acá en Chile está pasando lo mismo. Piñera, que es el presidente acá, se va a ir a la frontera al concierto a llevar plata, a llevar donaciones, y aquí hace dos días se acaba de quemar un montón de bosques de hectárea que todas están incendiadas y no han podido apagar, mientras el presidente está pensando irse a una frontera de otro país. Entonces miremos también cómo los medios se prestan y se han prestado para hacer este show mediático, para legitimar y deslegitimar. Y nosotros, que somos, digamos, pequeñas articulaciones que están por ahí flotando, a veces no buscamos es la cohesión. Entonces lo que decía el compañero, no recuerdo si era Arnacho o Rolando, que decía de que tiene que venir otro a decirnos las cosas. Claro, en ese pensamiento colonizador, sí, viene otro a decirnos las cosas, pero si rompemos la frontera, ese otro es otro paisano igual que nosotros, que de repente está en la misma situación y dice, no, venga, no nos vamos a quedar acá quietos, hay que empezar a articularnos, hay que empezar a movernos y hablar con gente de otros parches. El tema de lo que vos decías de las dos, yo también tuve la oportunidad de conocer ese proyecto en algún momento y también tengo la misma crítica. Hay un tema cuando el extranjero va a eso, ¿no? Porque al final extranjeros han ido y han venido alrededor de la historia del mundo por millones de lugares. Hay gente que llega y sigue cohesionando y sigue de alguna otra forma apoyando las luchas, las muchas luchas que tenemos en nuestro continente, y de alguna otra forma hacen aportes importantes, aportes considerables, ¿no? Desde formas de pensar, desde la construcción de herramientas y, bueno, infinidad, desde la literatura, hay muchas cosas. Pero sí o sí es verdad que nosotros, como latinoamericanos, tenemos un tema con el eurocentrismo. O sea, es una fijación ahí, entonces todo lo que tiene que ver con política, sea izquierda, sea derecha, la que sea, todo está con... Tiene que salir algún autor que tenga un apellido alemán, que tenga un apellido ruso, que tenga un apellido gringo, para nosotros decir, oiga, sí, es que es importante lo que estamos hablando. Pero escuchar al señor... Cacanamijoy, no, que ese apellido tan raro, hermano, yo qué le voy a poner cuidado a ese señor, ¿cierto? O alguien de apellido Soul del maestre de la Guajira, yo qué le voy a poner cuidado a ese señor allá en la montaña, ¿qué va a saber? Entonces nosotros mismos, porque la misma educación que nosotros recibimos ha sido colonizada, el tema de la colonización del blanco, del mestizo, y bueno, ahí hay un tema que no me quiero más allá. Entonces a lo que voy es como hacer ese cierre de las dificultades como que también abordan una problemática mucho más grande, ¿no? Ahora estamos hablando de las apuestas. En esas apuestas y retos, aquí hablan de la Escuela Nómade, que es un proyecto bellísimo, que incluso estaría bueno en el siguiente bloque, cómo nos podemos organizar y cómo podemos intercambiar entre nosotros las experiencias y el trabajo, ¿no? Cómo podemos hacer mutualismo. Pero en este, ¿qué apuestas y qué retos creen ustedes o están pensando o se están planteando ustedes que piensan hacer, digamos, de aquí en adelante, ¿no? Por ahí decía Natalie, que había un tema y era que se han decidido dar un tiempo, y por qué se dan ese tiempo, pero me viene para ajustar cosas. Ella estaba diciendo que durante un momento estuvieron como fuera del aire, pero estaban volviendo. Yo lo que creo, claro, que la pregunta de Leoba es como, sí, como los, si esto fuera una empresa, una fundación, y uno tuviera que construir su misión, su visión, que son esos ejercicios, ¿de a dónde apuntamos? O sea, como, ¿a qué estamos apuntando justamente como medios? ¿Cuál es la apuesta? Pero aquí hay un tema, es que para dónde nos vamos, y voy a decir la palabra porque aquí no nos enseñamos, ¿qué putas queremos ser y para dónde putas vamos? Porque es que estamos viendo de frente un país, porque lo estamos haciendo, o sea, los medios, digamos, este parche que nos juntamos acá es porque tenemos ese interés, y hago un paréntesis para saludar a Camilo Anaya, que está, que manda saludes, que saludas a la gente allá, que él está no allá, que saludas a Mati, que saludas al ojo de la calle, bueno, continúo. Y creo que dentro de una cosa que nos faltó ahorita es pensar que el Festival de la Tigra es un gran medio de comunicación. O sea, ahorita lo que está pasando en el Festival de la Tigra, cada artista, cada persona que se va a hablar, va a estar contando algo de su historia, de su memoria. Entonces, es un gran medio. Entonces, creo que esto ya empieza con, ya el Festival de la Tigra es una gran apuesta. El hecho que estemos acá participando todos nosotros, todas nosotras, de esta mesa de radio, es una gran apuesta. Entonces, ahora como en la individualidad de los de las colectividades, ¿cuáles son los retos que se plantean ustedes? ¿Cuáles son esas apuestas? Cierro el micrófono. Ahí quedó la pregunta, ¿qué apuestas? Antes, para que van pensando las apuestas, quería también enunciar como una de las dificultades y que creo que las debemos tener en cuenta, porque así como uno en términos de este gobierno habla de decir la agenda militarista, la agenda tales, este gobierno también tiene una apuesta que desde las colectividades y desde la gente que se mueve en la gestión cultural hay que tomarla, digamos, como que hay que saber qué es lo que está pasando con eso y es todo lo que viene alrededor de ese cuento de la economía naranja. Porque ojo que este cuento de la economía naranja y los recursos que este gobierno, que habrá que mirar qué tan efectivos son, le apuestan justamente a estas, digamos, como a muchas de estas organizaciones y de gente que se está moviendo, o sea, como la economía naranja está pensada en eso, en esas lógicas también. Obviamente, ¿qué problemas implica acceder a eso? Entonces, creo que hay también, o sea, como así está la agenda política de esto, no podemos nosotros como medios de comunicación desde la autogestión, que muchas veces se acude a esas fuentes de dinero del Estado que están para eso. De hecho, Señal Colombia funciona también es por eso, porque hay una autoridad que da los recursos públicos para que eso se mueva y no dependan de que Vieri, en el caso anterior, decidiera si le daba línea o no a eso. O sea, por eso es que funcionan. Entonces, como tener eso presente, o sea, como eso es la economía naranja, hay que mirarlo con lupa y hay que… Yo realmente lo que estaba pensando respecto de eso es como que hay que mirar, es como uno aprovecha, o sea, como debe haber, así como están los estímulos de los distritos y de los nacionales, como que debe haber manera, pero hay que mirarlo con lupa. Creo también que muchas de las colectividades y de gente que se está, que de pronto se puede estar moviendo, puede caer en ese cuento de entrar en la economía naranja y entrar en unas lógicas que como que ni siquiera el gobierno tiene bien claras. Ese como reto ahí, pero entonces para ir con las apuestas de las colectividades. Bueno, yo le apuesto a lo que está pasando hoy, a esta mesa radial, al nodo radial que vamos a hacer. Yo le apuesto desde Radiópata a seguir integrando y a qué le apostamos, a lo que tú dices. Me interesa, pues obviamente yo no soy fan de este gobierno y tenemos que jugárnosla así. Si el gobierno propone lo que decía Leo, bien, está bien, no había pensado en convocatorias. No me gusta pensar en convocatorias, de pronto sí, me falta un poco más, ir más allá, pero es buenísimo coger las vueltas y darle la vuelta, porque yo siento que nosotros somos la potencia, ¿sí? Vuelvo y lo digo, lo independiente y lo alternativo tiene mucho más cabida, tiene como algo más humano, no es tan fascista, ¿sí? Como que todo es muy fascista. Entonces, ahorita ya se están integrando muchas cosas, todo el tema de géneros, todo el tema de, no sé, ahorita todo es un collage y como que nadie sabe a dónde ir, como que nadie está focus y nosotros tenemos esa, esa misión, ¿no? Un poco en medios, en radio, en rap, en música, como artistas, darle un focus a la gente, hey, pilas, que te están lavando el cerebro, ¿sí? Esa es la misión. Y desde Santander, la misión más clara es no ser envidioso y no ser tacaño. Clarísimo, para mí está ahí. Entonces, le cedo el micrófono. Yo quisiera que, pues, digamos, desde el colectivo Ojo a la Calle y desde WH Universo de Hip Hop, pudiéramos contribuir a la unión de esta, no sé cómo llamarlas, porque en parte su cultura, bueno, como la llamen, cultura, pero digamos de este parche de personas que se reúnen a hacer hip hop, digamos que se incentivara la creación de público. O sea, que yo lo he hablado muchas veces con Rolando, como que bueno, nosotros vamos, estamos haciendo las radios, estamos haciendo los eventos, pero aparte como haciendo actividades que hagan que el público cada vez se vuelva más cultural, que la gente se enseñe a consumir cultura, que la gente entienda que un malabarista, un poeta, una persona artista, un pintor, eso es algo muy valorable. Y yo pienso que por todo este, digamos, capitalismo y la hipersexualidad, no sé si han escuchado ese concepto, hay muchas cosas que se están dejando de lado, cosas que alimentan el espíritu, el alma y la cultura. Entonces, a mí me gustaría que, digamos, desde del colectivo Ojo a la Calle, desde WH Universo Hip Hop, siguiéramos haciendo la vuelta, porque yo pienso de que puede generar una unión que es la que a posteriori va a hacer que la envidia acabe, que la gente se empiece a apoyar. Y nosotros lo hemos hecho, ¿por qué? Porque antes acá en Bucaramanga se llevaban la mala los raperos, los b-boys, los no sé qué. Yo, por ejemplo, conozco a casi toda la cultura de acá, y que días que fuimos por allá unas batallas con Jonathan y las ganamos, era de dupla, ya todos los niños nuevos y los que como que, ay, yo no los había visto, nada, qué chimba, qué no sé qué. Entonces como que estamos llevando el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera unión, eso genera cohesión y pues a la larga eso es lo que va haciendo que los movimientos mejoren. Entonces yo pienso de que como colectivos de radio y como digamos independientes debemos de seguir la labor por ahí, por ese lado. También quería decir esto, otra cosita respecto a lo que es la educación, ¿sí? O sea, como que sería muy bueno que tal vez desde, por ejemplo, cualquier tipo de radio, de comunicadoras independiente, se hiciera más labores de educación, porque es que, por ejemplo, lo que falta mucho en Santander, yo pienso que es eso. Por ejemplo, yo vengo de una familia en la cual mi nono era un hacendado, tenía muchas tierras, pero se perdió todo. Entonces ellos llegaron desplazados a la ciudad, nos tocó vivir en un barrio marginal, ahí ya pues mi mamá, mis tías, ellas no accedieron a la educación, pero ya yo sí pude acceder a la educación, como le pasa a muchos de mis compañeros y a muchos colombianos de mi edad, de 20 para arriba, ¿sí? Y es que tenemos ese pasado violento, ese pasado de guerra, ese pasado de pobreza, y digamos que un poco con la cultura se ha venido permeando esa vuelta, ya como que, por ejemplo, cuando yo conocí el hip hop, ya no quise más la calle, ya no quise más las guerras, las peleas, las pandillas, sino que me dediqué a la cultura. Entonces, por eso yo pienso que pues esa sería como la vuelta a la cual apuntarle. Pues nosotros, desde el colectivo y desde la escuela nómada, siempre le hemos apostado a eso, ¿no? A hacer. Entonces, el año pasado nosotros vimos que aquí en el Centro Cultural de Piedecuesta era como el único centro cultural donde muy poco se ofrecían talleres pues interesantes o cosas interesantes al público, ¿no? Entonces, como iniciativa propia de la escuela, le pasamos una propuesta a la biblioteca que aceptó y que gracias nos por darnos el espacio. Entonces, lo que hicimos fue dar el primer laboratorio de radio comunitaria acá en Piedecuesta. La convocatoria estuvo chévere, fueron como unas 20, 25 personas, fueron desertando como es normal, sí. Se quedaron los interesados y que fue un grupo chévere como de 8 personas, y pues desarrollamos diferentes actividades en radio. Hicimos hasta el final, hicimos como una pequeña crónica sobre por qué en Piedecuesta hay dos iglesias, si no se han preguntado ustedes, van ahorita al parque principal y hay dicen, dos iglesias ahí, ahí en el parque B, no las miramos, pero hay dos. Entonces es algo, es una cuestión histórica y del pueblo y pues propia del pueblo que pues se construye también a través de la narración oral o a través de la tradición oral, porque salimos a preguntarle, pues los chicos salieron a preguntarle a la gente por qué pensaba usted, entonces muchos decían que porque en la otra un padre conservador se había prestado para que mataran a un liberal dentro de la iglesia, entonces qué tal, entonces otros decían que no, que era porque en un matrimonio hubo celos y también en un matrimonio mataron al novio ahí, bueno, tenían muchas versiones, entonces pues al final se suponía que la crónica era la que daba pues como una de las, tocaba como todas esas versiones, pero daba como la versión oficial a través de un historiador, entonces pues fue bastante interesante, a la gente le gustó mucho, a los participantes, que pues esa hora, creamos un grupo en WhatsApp y pues me preguntan que cuándo es el otro, ¿sí? También el año pasado también estuvimos en una vereda en Cristales haciendo un taller de juguetes ópticos y pues montamos un cine club llevándole cine pues a la gente, proyectando cine, también fue una experiencia muy chévere, entonces hemos ido a varios lugares, hemos tratado como de cubrir varios lugares, varios barrios, varias veredas o sectores que pues necesitan de comunicar, entonces pues la labor de nosotros para este año pues es seguir acá en Cusiguaira, pues también junto a la escuela de Clarita y junto a la escuela de Mario González, dimos un taller de comunicación en la vereda de Los Monos, es una vereda aquí a las afueras de Piedecuesta, también fue un proceso súper chévere, entonces todo eso nos pone a pensar y pues todo pues lo que la gente, pues como la gente reacciona nos pone a pensar y a meditar de que si realmente lo que se necesitan son herramientas, brindar esas herramientas para que la gente comunique, ellos tienen mucho que decir. Entonces este año pensamos acá activar en Cusiguaira un taller de video comunitario y también pensamos seguir activando lo que llaman el Elefante Blanco, el Centro Cultural de Piedecuesta, con talleres de radio y talleres de video y de fotografía pues durante el transcurso del año, porque como le digo, pues la experiencia nos ha dicho que hay que resistir haciendo, ¿no? O trabajar desde la acción. Entonces vamos a seguir en eso con los compañeros, vamos a reactivar el programa pues, de radio que ellos tienen, porque en realidad es nosotros, como le dije, nosotros les brindamos las herramientas, pero ellos son los que lo programan, lo dirigen, lo estructuran. Entonces vamos a seguir con ellos porque pues es una comunidad que lo necesita y como él lo dice, también el rap y el hip hop es una herramienta muy fuerte de medio, pues para comunicar y como punta de lanza para transformar una sociedad. Como él lo dice, nosotros también como Escuela Nómada hemos pensado en los talleres de rap como un taller de medio de comunicación dentro de la escuela, ¿sí? El rap como medio de comunicación. Poniendo los temas, se construyen canciones, ¿sí? Temas que tienen que ver con la comunidad o se construyen con la comunidad, ¿no? Entonces, pues la labor de nosotros continúa. No tenemos apoyo institucional, ¿sí? El ministerio nos venía apoyando, pues este año vamos a ver qué pasa, porque pues sí tenemos como el proceso o como la costumbre de aplicar a convocatorias, porque pues nos ha salido bien. Tenemos una buena pues productora también que hace la gestión, entonces podemos desarrollar las actividades cómodamente. También tenemos los equipos, entonces para nosotros no es como un dolor de cabeza poder brindar los equipos, poder brindar el conocimiento sin recibir dinero a cambio, ¿no? Porque no es recibir nada a cambio, ¿no? Porque pues, lo que uno recibe es súper súper gratificante y también pues el producto que se ve y lo que se comunica también es bacano ver lo que generan las otras personas cuando lo escuchan o cuando lo ven. Entonces vamos a seguir dándole y con Leo y con ustedes tratar de poder hacer y con ellos poder hacer pues el encuentro. Pues construir, tejer, hacer mutualismo. El concepto y Leo ha estado dándole línea. Y es mutualismo, y el mutualismo se refiere justamente a cómo, digamos, cómo se va a articular, que es un poco las cosas, y es la charla que vamos a tener ahorita fuera de micrófonos, como que charlen ustedes mientras que vamos con musiquita y buscamos a Omar, que es un invitado aquí a la casa, que sabe un montón de radio, vamos a entrevistarlo. Pero un poco la idea de mutualismo, y Leo, si quiere intervenir, ahí está pendiente Tomás para abrirle el micrófono. Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Y era mirar cómo entonces desde Ojo a la Calle podemos trabajar con Radiópata y podemos trabajar con Señal Sur, y cómo es de Señal Sur, Hip Hop Sapiens. ¿Cómo podemos trabajar entre estas cuatro colectividades? Es un poco como la idea de mutualismo, entonces… Bien, acá estoy. Sí, sí, ya aquí sabemos. Bueno, nada, continuamos. Está interesante, yo acá escuchándolos atentamente a todos. No escuché a alguien de Señal Sur, creo que Marcela está con Marcela, con los niños. Entonces, ¿leíto? Marcela, sí, fue la última que habló. Marcela, ahí está. Ella fue ya, la última que habló. Disculpa. Bueno, no, el que habló usted. Pero bueno, nada, nuevamente a la gente que nos está escuchando por www.lavoxpopuli.com. por festivaldelatigra.org. Nada, enviarles un saludo a la gente que está escuchando y bueno, seguimos acá en esta mesa de radio, a la gente de acá en Chiloé, aquí en el archipiélago de Chiloé, a los compañeros de Ancud, que es la población donde estamos acá cerca, que han estado pendientes de la transmisión. Un saludo a Camila, que ella hace parte de unas colectividades de acá de Chiloé, y nos conocimos hace poco justamente en una caravana de medios libres, llamada Caravana de Medios Libres de Gualmapu, una caravana que venía desde Argentina, y un poco lo que se quería buscar era hacer esto mismo, cómo generar espacios para conversar sobre el tema de los medios libres, cómo generar algunos conocimientos colectivos, ¿no? Como que hay diferentes saberes, hay uno que saben hacer temas en páginas web, hay otros que saben hacer temas de edición de video, de edición de sonido, y de repente hay otros parches, otros colectivos o otros grupos que necesitan ese conocimiento, y cómo podemos intercambiar, cómo podemos aprender mutuamente. Entonces, de eso se trata este punto del mutualismo, ¿no? Como yo que puedo, de lo que yo tengo, cómo puedo poner una bolsa, por decirlo así, y el otro puede tomarla para beneficiarse, pero que también se haga real, ¿no? Que no solamente quede en la discusión y en la palabra, sino que a futuro, no muy lejano, esto va a ser ya en el punto final, se pueda poner una fecha para un encuentro de intercambios de experiencias, un encuentro de intercambios de conocimientos puntualmente, ¿no? Como un poco lo que hablaban de la escuela de radio comunitaria. Bueno, si alguien está interesado en el tema del sonido, venga, yo puedo dar unos talleres a las otras colectividades, oiga, yo podría dar un taller de fotografía, o simplemente ver temas de tecnología, ¿no? Temas de seguridad informática, temas de redes sociales, no sabría cómo llamarlo, como no sistemáticas, por decirlo así. Entonces, aquí es donde viene el punto de cómo nos encontramos para aprender del otro, pero también para buscar y generar conocimiento, ¿no? Un saludo también por allá a Sandy Morales, que está por allá, a Manuel Chacón, y bueno, a la gente que también está por ahí, a Clarita nuevamente, y listo, ahí les voto eso. En este punto es, ¿podemos hacer mutualismo? ¿Nos interesa hacer mutualismo? Que Leito, ¿podemos Ana articularnos entre nosotros? Ana se acaba de unir a la mesa. Ahí la gente de Más Arte, Más Acción llegó. Ah, hola, buenas. Un saludo a toda la gente de Más Arte, Más Acción. Bienvenidos. Justo llegaron al punto del mutualismo. Aquí es donde los queremos a ustedes. Bienvenidos acá. Creo que perfecto esto del mutualismo, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer mutualismo? ¿Nos interesa hacer mutualismo? El mutualismo como ese espacio donde nos beneficiamos del otro, pero también aportamos. Aquí la idea de este punto es que hagamos una mesa redonda entre ustedes, hablen de qué formas se pueden articular, de qué formas se pueden fortalecer, de qué forma podemos hacer, no, de qué forma podemos trabajar cooperativamente, dialogan entre ustedes, hablan un poco de eso y después volvimos a abrir los micrófonos y a manera declaratoria vamos a contar cuáles son las posibles interacciones. Dos cosas puntuales con las cuales nos tenemos que ir para finalizar esta mesa de radio, porque nos queda ya poco tiempo. Dos cosas puntuales importantísimas, además. Es una fecha en la cual ese nodo Santander, o como quieran llamarse, se pueda reunir, y ojalá fueran en cualquier espacio de Santander, pero yo creo que en Cusiguayra es un buen empezar, ¿no? Un encuentro de medios libres, un encuentro de medios alternativos, como quieran llamarse, donde ustedes puedan qué pueden generar, qué tipo de actividades de intercambio pueden hacer. Listo, que haya una fecha sería bien, bien importante. Esto lo hacemos a manera de sugerencia, no de imposición. Cuando digo manera de sugerencia es como en el ejercicio de facilitar, es como motivémonos a poner una fecha. Ojalá pudiéramos estar algunos de los que estamos afuera, pero lo importante es que ustedes se reúnan, los que hacen parte de Santander. Los otros nos podríamos reunir en algún momento también, como lo estoy haciendo yo, ¿no? Desde plataformas online, para participar. Pero la idea es que ustedes sean autónomos en este resurgir de ese nodo o de esa red, ¿ya? Y el otro punto importantísimo es generar un canal de comunicación, ¿ya? Un canal de comunicación, llámese un grupo de WhatsApp, llámese un Telegram, llámese un blog, llámese, no sé, algo que ustedes crean que sea una forma para ustedes empezar a intercambiar información, ¿ya? Nosotros y hacemos algo de manera declaratoria, ¿sí? Como los medios libres aquí presentes en el Festival de la Tigra, alguien que quiera y se sume a hacerle esta declaratoria, igual todos pueden hablar, y ahí ya damos por finalizada, digamos, esta jornada, ¿no? Entonces, nada, ahí se las dejo, y Felipe, un abrazo por allá, y acá seguimos. Ahí está la instrucción del profe Leo. Entonces, ese espacio, justamente, como ya estuvimos discutiendo un poco de qué está pasando con los medios libres, con esas colectividades, es mirar a ver si podemos accionar algo, o sea, como que este ejercicio de encuentro no haya quedado solamente en esto, sino que miremos a ver si podemos pensar en empezar a construir una red o un nodo para articular los medios libres que están aquí en Santander. Y lo que les decía al principio, esto es con miras a organizar un encuentro nacional, pero pues hay que hacerlo por paso, hay que hacerlo por regiones. Por eso ahondábamos justo en cuáles son como los retos, las dificultades de este sitio. Y obviamente lo que decíamos, también sabemos que hay muchas más colectividades en esta zona, en esta región del país. Entonces la idea es irlas sumando a este espacio. Eso es un poco, vamos a ir con esa mesa. Anita va a hablar, le abrimos ahí el micrófono, que Anita va a saludar. Leito, ahí ya está. Hola. Yo acá un poco promocionando un poquito también, ahí que me metí un poco tarde, llegué como tarde, entonces no les puedo copiar tampoco mucho el hilo, pero desde Mutola Radio, que es un ejercicio de investigación y de cartografía de iniciativas radiales en Colombia, que justamente está rastreando iniciativas que están haciendo ejercicios contrahegemónicos desde diferentes niveles, radios piratas, radios online, radios que suceden con mesas radiales como está pasando en este momento y que digamos que fomentan espacios de comunidad, de discusión, de diferentes tipos de lenguajes y maneras de producir la radio. Abrimos también el espacio de Mutola Radio como un lugar para, pues, para juntarnos. Mutola Radio ha hecho un par de encuentros. Hace un año y medio, casi en diciembre de 2017, finales, hicimos un pequeño encuentro de Radio Libre en Lugar a Dudas, donde nos encontramos varias colectividades que usamos la plataforma de radiolibre.co, que también es un ejercicio que desde lo tecnológico ofrece una plataforma de transmisión. Y nos encontramos con otros compañeros mexicanos que trabajan con los medios libres, como Radio Tropiezo de Cráter Invertido y la colectividad a la que pertenecen. Y estamos pensando este año para el lanzamiento de la cartografía un encuentro en Bogotá, de la mano de Seca Web y de Artes. Entonces esta plataforma está abierta para este tipo de encuentros y enlaces y también seguir alimentando los ejercicios radiales que estamos haciendo de manera independiente y también pues como una plataforma de aprendizaje colectivo de los medios, está por ahí ese espacio. También los compañeros de Cali de la Universidad del Valle que trabajan en radios libres tienen un espacio encuentro que se llama Oír Más, que ya lleva casi 7 años de proceso. También chévere registrar esos entornos paralelos a la radio, digamos, como de encuentros para que también se articulen a esos ejercicios donde hay también gente cacharreando, porque es cacharreando desde lo comunitario, cacharreando desde lo tecnológico, desde los lenguajes, y son espacios pues que están abiertos para seguirnos encontrando. Como dice Leo, está bueno, nosotros desde Mutó nos podemos sumar también a la manifiesto declaratoria, porque sí siento que hace mucha falta el encuentro y podernos pronunciar de cómo estamos entendiendo este tipo de comunicación alternativa. Listo, pues perfecto. Interesantísimo, interesante, ¿no? Yo quiero saludar a Ana, creo que, yo no sé si nos conocemos, creo como virtualmente y desde publicaciones. Sí, por la redada, pero no por publicaciones, por Noir Radio, por el Facebook, por todo esto. Entonces también es bien bonito que estén ahí. Yo le diría a los compas y a las compañeras y compañeras que aprovechen también como estos espacios en los que el cual estamos construyendo. Aprovechar también justamente como la experiencia que ha tenido Ana, porque también han tenido un recorrido con diferentes colectividades bien interesantes. Y bueno, buenísimo que nos podamos ir sumando más, porque un poco, bueno, ya lo hemos hablado durante toda la jornada, es como seguir fortaleciendo el ejercicio desde los medios libres, desde los medios alternativos, desde lo alternativo, bueno, como quieran llamarse. Pero hay que seguir generando este espacio, pero dándole con mucho más fuerza y hacer contundente, ¿no? Hacer red. nosotros también como La Vox Populi queremos aprender muchas cosas de todos los que están ahí, de los parches, de ir intercambiando. Creo que ahorita Tomás y Felipe van a estar también en la misma tarea de ver desde la radio cómo nos podemos articular entre todos. Y bueno, buenísimo para que nos subamos al manifiesto para poderlo también declarar en las páginas web correspondientes y ojalá en cada espacio de ustedes, en todas las redes que ustedes manejan, para que lo hagamos en bloque, ¿no? También para que se empiece a unir más gente a este tipo de manifestaciones que es tan importante, ¿listo? Ahí los dejo y bueno, nada, seguimos conectados acá a La Vox Populi. Y bueno, vamos con algo de musiquita, no se les olviden, esta es la mesa de radios alternativos, autogestivos, y pues para autogestionarnos también estamos vendiendo gorritas, tenemos las bolsas calcas y los botones de la radio para que se acerquen. Vamos a ir con algo de música y vamos a regresar ya con el manifiesto, a ver qué se nos ocurre aquí para escribir. Tomás, www.lavoxpopuli.com, festivaldelatigra.org, se me acabaron las URLs, a ver. La de Radio Pata, ¿cuál es? Ya. No hay palabra justa que se amañe en tu cintura, que se amañe en tu cintura. No hay palabra justa, no hay palabra justa que se amañe en tu cintura. No hay palabra, no hay palabra. Ni arandela ni tornillo, ni arandela ni tornillo. No hay tono preciso, no hay ni tono, ni arandela, ni tornillo. No hay ni arandela, ni tono preciso. No hay balada. La canción de amor que a este compact disc le hacía falta. Para complacer a los cómplices de las 10.000 baladas. Los que se alegran de saber que a esta hembra me toca renombrarla. Llamada, no hay llamada para susurrarte al oído que no hay balada, no hay balada, no hay balada, no hay balada, no hay balada, no hay balada. La puedo llamar certeza porque la puedo topar. La puedo llamar Bueno, y aquí regresamos en este cierre, ya estamos terminando luego de la entrevista con Nexon, mientras que estábamos ahí hablando y nos comentaba cómo ha estado el festival. Los compañeros aquí de Señal Sur, de Radiópata, de Hip Hop Sapiens y de Ojo a la Calle, pues tuvieron una charla ahí para ver cómo le damos paticas a este encuentro. Entonces coméntenos un poco ahí y Leo va a estar ahí pendiente a ver si se redacta un parrafito de manifiesto. Entonces, cuéntenos a ver, ¿qué acordaron? Bueno, siempre es como complejo pensar en cómo hacer las cosas reales, ¿no? Porque de discursos pues no nos quedamos cortos nunca, pero pues la idea es poder hacer algo que se convierta en realidad y concretarlo. Entonces pensamos que efectivamente es necesario hacer, digamos, algo así como una nueva mesa para medios más abierta, pues esta también fue muy abierta, pero no llegó tanta gente, a hacer una convocatoria más grande y lograr que haya una presentación de cada uno de los medios, pero no solamente dentro de como en el discurso, sino que poder hacer una pequeña muestra de cada uno, es decir, los de radio poder hacer una muestra de su trabajo, los de audiovisuales también, y los diferentes medios de comunicación que se planteen poder mostrar y tener aquí como las herramientas necesarias para mostrarlo y conocernos y poder poner en debate qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Habíamos hablado aquí pues que una de las maneras es apoyarse mutuamente, ¿no?, y participar en los digamos en las cosas que organizan los otros. Entonces, por ejemplo, que los de Ojo de la Calle hicieron un taller, pero resulta que los de Señal Sur ni siquiera se asomaron a mirar de qué se trataba. Entonces, poder como apoyarnos en los procesos individuales, pero bueno, eso es simplemente como un análisis que hacíamos dentro de la conversación, pero la primera instancia sería poder atrevernos a poner una fecha. Pongámosle la fecha a ese encuentro. Poner ustedes que conocen cómo están las colectividades acá, quiénes son los parches, pues cuándo podemos decir y hacemos la mesa y se conecten ustedes acá y nos conectamos desde Bogotá, desde Chilón y seguimos aquí en este proceso. No bueno, sé. Ya hicimos un pequeño paso que es el famoso grupo de WhatsApp. Esos grupos que se montan y se montan y no a veces quedan esos grupos visto. Esos, sí. No, pero vamos a darle, ¿no? Vamos a ponernos activos. No sé si es para coordinar, para ponernos, bueno, la fecha no la podemos poner la propuesta desde acá, pero sí es necesario poder tener una comunicación constante para saber efectivamente, por ejemplo, el lugar por el momento sería Cusiguaira, que es el que siempre nos abre las puertas sin ningún problema e incluso con la intención de que estas cosas se den, pero lo ideal sería tomarnos los espacios existentes, ¿no? Que es un poco también la apuesta del escenario alternativo y cultural en Piedecuesta, que es que el Elefante Blanco cumpla su función original y ver cómo hacemos para tomarnos esos espacios. Tal vez una toma no sería muy razonable en este momento, pero es una toma cultural. Una toma cultural y ocupar esos espacios y usar esos espacios y ojalá no solamente el espacio, sino que nos presten el videobin y nos presten la, o sea, que ya que nos están robando, por lo menos nos faciliten las herramientas que están hechas para nosotros, ¿no? Para la comunidad. Entonces, no sé, la fecha la puede sugerir cualquiera, pero lo que ya hay es un grupo y la convocatoria la haríamos por el momento a través de todas, o sea, de las diferentes fuentes de comunicación que somos, porque somos una mesa de comunicación. Sí, yo creo que pues, como para acotar ahí o complementar lo que dice la compañera Marcela, es eso, sí, pues yo creo que el apoyo a la gestión se puede hacer desde varios frentes o varios campos. Uno es desde la acción de ir hasta allá a la actividad que Hip Hop Sapiens todos los viernes tiene un evento en Cusiguaira desde las 7 hasta las 10 de la noche, que es una mesa radial con invitados, con donde usted puede venir a parcharse, escuchar música o ver unos invitados. Entonces ya sabemos que ellos están moviendo esa gestión, entonces nosotros como red apoyarlo desde los frentes que se puedan, ¿no? Por lo menos desde el compartir en las páginas, en las redes sociales y difundir. Ya desde la asistencia, si es posible, ¿no? Desde la medida de lo posible, pues tratar de asistir cada quien pues, a las actividades del otro, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues habíamos pensado hacer como una pequeña retroalimentación y poder convocar a las personas o a los grupos, colectivos, comunidades que no pudieron asistir en este momento para que muestren su trabajo, ¿sí? Y hacer una pequeña retroalimentación de los procesos y más que los trabajos también que nos hablen sobre los procesos que llevaron para realizar esos trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Señal Sur, que se presente como Señal Sur, ante pues la comunidad, qué es lo que hace Señal Sur, desde dónde, desde qué campo se mueven ellos y muestren sus trabajos, ¿sí? Igual Hip Hop Sapien, ellos son músicos, pero también se mueven desde la radio, ven el hip hop como una herramienta comunicativa, hacen talleres, entonces que nos cuenten su proceso y nos muestren su proceso. Igual Radiópata, igual nosotros, y nosotros desde la escuela también tenemos varios procesos, como los, pues el proceso que hicimos acá con los chicos en Piedecuesta. Ellos están súper dispuestos y emocionados a poder contar su experiencia con la radio y mostrar lo que hicieron en el taller, ¿no? Igual los chicos de Fanfarria Kids, que son niños de 8 a 10 años, 7 años, que pues ya manejan los micrófonos, ya se pueden parar frente a la gente a poder comunicar algo, pues que cuenten su proceso también, ¿no? Y que son todos procesos pues gestados y pensados desde acá, ¿no? Entonces, y también Vox Populi, ¿no? O sea, sí, claro. Se quedarían invitadísimos para que participen presencialmente o de la manera que y los otros parches, no sé, yo he visto que ustedes también trabajan con otros parches que no solamente mueven los Piratas de Ramírez, que hacen un parche, unas cosas súper chimbas, no sé, hay muchos parches que ustedes también pues articulan, que yo me he dado cuenta que hacen no solamente procesos comunicativos, sino también procesos sociales y de comunidad muy chéveres, que nos pueden venir acá a retroalimentar, a enseñar de cierta forma cómo se viven esos procesos. Sería muy interesante para nosotros, porque pues acá estamos como un poco crudos en ese aspecto, y pues mostrar posibilidades también motiva a la gente a hacer, ¿no? Entonces, como que esto es posible allá, también puede ser posible acá, ay, disculpe, igual que lo hicimos con lo del rap, que lo hicimos posible, lo vimos en ustedes, que fue una iniciativa súper bacana para poder pues juntar la gente, más que todo, que sea un punto de encuentro también, pero también un punto para usted mostrar sus habilidades, mostrar su trabajo, etcétera, así poder pues construir país y ciudad y de todo desde ahí, desde cada quien desde su punto, entonces va, es chévere. Perdón, yo qué pena. Tranquila, tranquila. Dale, Marcia. Tranquila. Pues pienso que uno de los resultados de ese próximo encuentro definitivamente tiene que ser la formación. O sea, todos tenemos saberes y todos tenemos algo que aportarle al otro. Entonces, yo creo que una manera de generar algo real es precisamente formarnos entre nosotros y complementar nuestros conocimientos. O sea, tal vez no en ese primer encuentro, porque pues estamos como conociéndonos, ¿no? Y viendo y analizando el escenario de medios alternativos a nivel de, pongámoslo así, como de Bucaramanga y área metropolitana. O sea, chévere Piedecuesta, pero podemos ser mucho más abiertos, y ojalá, y entre más gente, pues mucho mejor, ¿no? Pero la formación, o sea, ¿cómo podemos aprender de radio? ¿Cómo podemos aprender de investigación? ¿Sí? ¿Cómo efectivamente nada es separado, sino que todo tiene que ver? O sea, por ejemplo, el tema de la investigación. Ay, no, que es que yo trabajo con música o trabajo solo tema cultural, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo hacemos que usted tenga las herramientas, no solamente para crear ese programa, sino que también, ¿por qué no generar un texto, ¿sí? Que le dé más fuerza a eso y que le permita, yo que sé, a la comunidad involucrada en poder moverse más y poder quedar, digamos, generar un precedente en lo que es la memoria histórica, que finalmente es lo que pasa, digamos, en estas cosas, que las cosas pasan y no queda una memoria, sino que los programas se olvidan, se borran y no queda, pues, lo escrito también. Claro, podemos, se puede generar también propuestas de ustedes, pues acá él es historiador, es filósofo, una propuesta de revista también puede ser, ¿no? Para comunicar, una, o sea, pueden surgir muchas cosas de ese primer encuentro, pero sí, lo fundamental es juntarnos, ¿no? Yo quería agregar que, así de manera muy concreta, creo que este espacio se da porque vamos a hacer y no a decir, ¿no? Que es lo que suele pasar, y qué bueno integrar la red, estoy muy entusiasmada con esto, y sobre todo también pensando en lo que decía Ojo a la Calle, tenemos que empezar a educar al público, ¿no? Y darle esas herramientas también al público, o sea, todo lo podemos hacer, aquí nadie se cree un ser especial, ni un colectivo de tal, estamos en la época copy-paste, y en la que ya todo está hecho, solamente es que uno le meta su ingrediente, y ya, entonces, muy emocionada por el hacer, por comunicar red, y así, y la red trasciende fronteras, no necesitamos pasaporte, no necesitamos gastar plata, no necesitamos, desde que nos reunamos en una hora, sí, a la semana, y estemos integrados desde internet, y aprendamos a sentarnos en internet también esto funciona y hacemos el llamado no solo a Bucaramanga, no solo a Colombia, sino al mundo entero. Listo, ahí está. Y ahí abre el micrófono. Yo solamente quería darle las gracias a Vox Populi por darnos la oportunidad de venir. Y a todas las personas que están en la calle, tú sabes que tiro la rima. Pero sí, claro que vamos con un freestyle. Esta no radio mentiras. Es puro rap. De hecho, por ahí está. Ahí tal se lo sacamos. Esta radio es puro rap y nos vamos a despedir con un rap. Ahorita. ¿Quieres? De una. Ahorita de cierre. Yo quería, de una, yo les echo lo que quieran. Solamente quería decir una cosa: que también como colectivos y como nosotros estamos y ustedes también están allá trabajando con artistas, sería muy firme hacer un evento en el cual integremos a esos artistas, pues comentarles a las bandas lo que estamos haciendo y para que ellos nos apoyen. O poder, ¿por qué no? Ustedes que también mueven espacios culturales, poder invitar a estos chicos a que puedan presentarse en Bogotá, que puedan mostrar su talento en Bogotá, poder mostrar nuestros cortos en Bogotá. Nosotros, sino las bandas que también todo. Articulamos. Sí, yo pensaba eso, no solamente que viniera gente de Bogotá acá, sino chimba que también los parches de acá fueran allá, o sea, como... En la idea de que esto es horizontalidad. Claro, también estamos haciendo acá. Entre todos estamos aprendiendo, somos pares. Marcelita ya está allá. Ahorita pasará aquí al micrófono a despedirse. Ya nos vamos a ir despidiendo. Chimbita estar acá. Yo les iba a proponer para cerrar y para aterrizar esto, sábado 30 de marzo. Ese es un mes larguito, un mes y casi una semana, para que ese día... Sábado 30 de marzo, miremos cómo nos reunimos. Si puede venir alguien de Bogotá, pues se viene, como lo estamos haciendo con Leos de Chile, pero tener el espacio de encuentro abriendo las puertas al resto de colectividades y ese día entonces dar línea de cómo va a ser la agenda. Yo sé que el trabajo de unir aquí el parche y ustedes que son los que conocen, pues eso implicará de pronto que durante este mes se haga la convocatoria y se mire a ver quién se quiere unir, quién no se quiere unir. Ahí están las puertas, los micrófonos abiertos. Ahí quedó la cita. Ahí quedó sábado la cita. Sábado 30 de marzo. Sábado 30 de marzo, no sé si le queramos poner hora. Yo diría que a la tarde. En la tarde, 2 de la tarde, sábado 30 de marzo, 2 de la tarde. Listo. Esto quedó grabado, quedó transmitido. Pensé que estaban diciendo que no. Sí, es que tengo un problema el sábado, pero bueno. No importa. El sábado son los días. Tiene un mes para posponerlo. Listo. Bueno, vámonos con la rima despedida. Y vamos a abrir los micrófonos para que nos despidamos todos y eso. De última que se despida. Me ponen un beat, por favor. Pongo un beat. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias primero que todo pues a Cusiguaira por el espacio. Clarita, Clara, la amamos. Siempre gracias. Resistiendo y aguantándonos aquí a todos los parches. Gracias a Edson por el festival. Gracias, obviamente, a ustedes, a todos los parceros de La Voz Populi. Un gusto conocerlos acá, a los que no conocíamos. Gracias a Leo por siempre apoyarnos y siempre estar dispuesto a todo, porque también le hemos propuesto muchas cosas y siempre dice sí. Entonces, chévere. Gracias por vincularnos también. Entonces, nada, de parte de nosotros siempre el compromiso y nos vemos el 30 para ver qué se gesta aquí en esto tan chévere. Bueno, estoy acá. Por este lado, muchas gracias. Despídase usted, deje que se despidan acá y despídase usted antes de la rima, ¿listo? Va Nata primero. Bueno, gracias, muchas gracias a Ojo la Calle, a la Vox Populi, a las nuevas personas que conozco hoy, a Señal Sur. Muchas gracias por integrarnos. Creo que esto es un muy buen inicio para empezar a volar. Solo puedo decir gracias, integrémonos, compartamos, seamos felices, tíreme la sonrisa y si puede, gásteme. También me despido yo por Señal Sur. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes www.senalsur.com y @senalsur para que nos sigan, para que también este programa sirva para darnos a conocer, porque de alguna manera los medios de comunicación lo que queremos es ser vistos y ser escuchados y ser leídos, ¿no? Es como, es nuestro propósito. Y bueno, también aprovecho como a dar la cuña publicitaria. Señal Sur hace la producción del Canto de Chupa Huevos, Entonces los invitamos a que vean El Canto de Chupahuevos, que es una producción del Festival de la Tigra. Ay, el Canto de Chupahuevos ha estado, nosotros nos tomamos el atrevimiento de descargar el audio solamente obviamente, desde YouTube, y ahí está, ha estado sonando. Lo pueden ver pues en YouTube y también en nuestra página web lo pueden encontrar. Ahorita pues estamos produciendo permanentemente todo el tiempo, entonces síganos, sigan al festival y sigan a todos los medios alternativos. Si quieren pueden seguir viendo los programas de noticiero de RCN y Caracol, etcétera, pero lo importante es saber comparar, ¿no? Saber poder tener una mirada crítica y no estar como becerros comiendo la paja que nos dan, ¿no? Si tenemos que tener una mirada crítica y entender que no todo lo que se dice es, sino que hay muchas cosas más allá. Y bueno, me despido también por parte de Esmeralda, que es una bebé de 2 meses que nos ha acompañado durante todo el programa. Juiciosa además, ella ahí reprendiente, sonriéndole y que, a todos. Y que nos permite también como romper esos esquemas, ¿no? De que también se puede ser muchas cosas, ¿no? Aquí también puede ser uno madre, tener un bebé, estamos aquí, no tenemos que tener pintas de ningún tipo específico, sino que todos estamos camellando y proponiendo cosas y no importan los esquemas sociales. Y también aprovecho a hacer una invitación a las tendencias que hay hoy en día como del modismo, donde la gente se ve muy alternativa, pero finalmente, pues aparte de las rastas o el tatuaje o algo, por dentro no hay ninguna búsqueda social ni ninguna búsqueda ideológica y mucho menos como un cuestionamiento, sino que solamente es una cuestión de apariencia. Yo creo que el propósito, porque pues sí es cierto que cuando pidieron, dijeron que cuál era el propósito, a mí no me dieron la palabra, ahora sí caí en cuenta. Entonces, pues me uno a los propósitos. ¿Cuál es el propósito, Marcela? No, me sumo a todos, pero también el propósito sería como buscar que las juventudes, ¿no? Que emergen y que algunos ya ni siquiera son tan jóvenes, sino que son más bien contemporáneos, estén pensándose la vida, estén pensándose lo social, estén pensándose lo comunitario y estén pensándose como el accionar, ¿no? Para que no sea para que la alternatividad no se nos convierta en una ropa que podemos comprar también, sí. Y en un peinado que también podemos pagar y terminar esto. Digamos, encajados en lo que el sistema quiere, que es que, bueno, usted quiere ser alternativo, listo, le tenemos el almacén, ¿sí? No, el ser alternativo no es vestirse de una manera u otra, ¿no? Ser alternativo es buscar alternativas opuestas a lo que el sistema nos da, ¿sí? Y poder dar respuesta y poder tener una acción directa. Justamente yo quisiera aprovechar el espacio para decir que las personas que quieran hacer video, cortometrajes, vamos a estar abriendo ahorita una convocatoria para unos talleres acá en Cusiguayra, para también vamos a ver si podemos hacer pues ese mismo taller en el Kennedy, en el norte. Entonces la gente que quiera hacer audiovisuales, que quiera hacer contar historias, porque la idea es eso, contar nuestras propias historias, tratar de hacer unos cortometrajes bien chéveres con la gente. Entonces, invitados, también tenemos invitarlos a que pues sintonicen todos los domingos desde el 17 de marzo el canal TRO de 2:30 a 3, porque tenemos una serie documental ahí que pues va, que la serie muestra a los artistas de la región, muestra también la cultura de la región y pues es una forma también de apoyarnos y apoyar nuestras producciones y apoyar a los artistas. Entonces es una serie pues alternativa, por decirlo de alguna forma, porque no, pues no se maneja bajo los parámetros que maneja el canal, sino es una serie que entró pues por su contenido, más no por otras cosas, entró al canal. Sí, mucha gente puede tener diferencias con el canal, pero pues esto es algo pues también independiente, así que buscó pues el espacio para poder masificarlo, lo que venimos hablando, masificar las ideas y poder entrar también a competir dentro de ese mismo mercado con producciones que no se venden de cierta forma ideológicamente, sino que tienen su objetivo fijo y todo, ¿no? Entonces, gracias. Leito, lo escuchamos antes del rap, hágale que nos vamos. Bueno, listo, acá ya para terminar, entonces, 22 de febrero de 2019, declaratoria en el marco del Festival de la Tigra, en una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las medios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona. persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa o indirectamente. Las medios libres aquí presentes, que nos autodenominamos mesa de comunicación, buscamos hacer mutualismo en busca de un nodo de medios libres del área de Bucaramanga y área metropolitana. Desde nuestro sentir queremos juntarnos para hacer una convocatoria grande entre parches y colectivos, para reconocernos en el hacer, en los procesos, en la gestión, un espacio para el intercambio de experiencias, una muestra de trabajos y procesos de cada colectividad, y de esta forma abrir espacios mutuos de aprendizajes entre pares. Se propone hacer este primer encuentro, no recuerdo la flecha en el día, ahí lo dejamos abierto, firmamos los presentes, colectivo Ojo a la Calle, Señal Sur, Radiópata, La Vox Populi, y después vamos fumando este, ya se quede en el grupo de WhatsApp para que entre varios lo terminen, lo pulan y lo podamos publicar ya, ojalá fuera antes de que se acabe el Festival de la Tigra, ojalá fuera mañana. Entonces ahí se los vamos a tirar para que ustedes lo puedan publicar, esa es la declaratoria. Entonces nada, ya voy cerrando acá, agradecerles a todos y a todas los que participaron de este espacio, que ojalá sea el primero de muchos, que se sigan dando, que sea constante, que lo podamos hacer en diferentes lugares de Colombia, que sigamos rodando los medios libres, porque es más que una alternativa, es una necesidad imperante que necesita Colombia en este momento. Y también declarar que el Festival de la Tigra en sí mismo es un medio masivo, es un medio importante, alternativo, alterativo, independentista, como la radio de la Jodencia, la radio. Entonces, de la Jodencia. Ya vamos cerrando esto, agradecerle a Tomás, a Felipe, a Clara, a Sandy, a Edson, a todos habidos y por haber. Miguel Ángel también ha estado aquí ayudándonos en Cusiguaira Fuerte. A Dominico, ¿a quién? A Miguel Ángel. Ah, uy, no, pero espere, yo justamente me... Él lo está escuchando, pero espere que vamos a acabar ya, ahorita seguimos hablando. Tengo una palabra rápido para decir al maestro. Maestro, gracias por regalarnos a usted esa radio que hoy en día es nuestro logo que ahí usamos, y por ahí la vi en una fotografía y me pareció bellísimo que estuviera justamente haciendo radio y con esa hermosa radio de cartón. Bueno, un saludo a todos para allá, y esta fue la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Seguimos hablando, chao, chao. Ahí nos vamos entonces con el parcero que se va a botar la rima para despedirnos acá. Esta radio nació con rap, esta radio es puro rap, así que nos vamos con Anache. Arnache, ¿tiene un beat? ¿Tiene ya un beat? Le busco, ahí en música ahí dice... Ponme un beat, pistas, DJ. Pistas de break. Break beat, lo que quieran. Todo menos trap y fucking reggaeton, esa shit no la quiero. Pistas. Mientras tanto, recuerden que esta radio autogestiva y alternativa se patrocina vendiendo gorras. Tenemos las gorras de la Vox Populi, están en 25,000 pesos. Hay convitos para que se los lleven con su bolsita también reciclada de la Vox Populi, con serigrafía, con stickers, por solo 30,000 pesos. Aquí también hay botones, pines bien bonitos en resina para que se acerquen y los chismoseen. Stickers de 3,000 y ya está la música y ya está todo. Entonces nos vamos con Arnache. Y www.lavoxpopuli. La Vox Populi en la casa, Hip Hop Sapiens, Ojo a la Calle. Saludos ahí para el Rayópata, los mieros que nos escuchan, yo. Yo, dice, checa it out. Sí, yo rapeo al lado de un bebé de 2 meses. Ja, hey, dime qué te parece. Ella balsea con el beat que fluye, y yo haciendo una rima que se construye. Ya nadie se prostituye, esto nadie lo sustituye. Yo soy aquel que hace este ritmo y lo intuye. Ah, muchos me decían que no, pero hoy tan solo ya me escuchan el flow. Mi señor, entienda que esta vaina nunca para, que la cosa no me azara. Suena la rima santanderiana para la persona que escucha para allá en el exterior, pa' que miren, escuchen y vengan para Chile, para México, para los sargentos. No me importa, hermano, acá no hay autoridad, no hay sargento. Ah, ese micro anda suelto. No me importa otra vez, yo lo tengo porque tengo el ingrediente. Mejor me levanto, se pudren mis dientes de tanto andar bebiendo aguardiente. Pero yo no soy pudiente, que va, rapeo de repente. Yo tan solo lo digo, todo fluye de mi mente. No me creo diferente, más bien un ente. Yo no soy pudiente, ya me expongo el ingrediente para que la cena quede bien hecha. Yo soy persona que no está satisfecha. No es el indio o es la flecha, es la mala sociedad que me acecha. ¿Qué será? Pero pero muchas cosas me despechan. Por eso fumo de mi pechi, ah. Pero no me digan que yo pare, Arnache. Es probable que lo haga hasta con la doble H. Tú sabes hip hop, tú sabes hip hop. Suena siempre en español, esto es real hip hop. Puro hip hop y suena en español. Yo me siento así mejor, esto es pura love. Así como Marley Bob, this is love, this is love. Esto es puro amor para las personas que escuchan. Hey, la buena para el DJ Trucha. Mañana el festival de la tigra. Llega Hip Hop Sapien, las ideas se migran. Ja, aquí nadie se libra. Y la mentira es la única que peligra. Sigan, ja, que yo no paro. Toda esta rima yo la hago, no me comparo. Para los hermanos, para las hermanas. Escucharon Hip Hop, rima santandereana. Ala. Plomo, plomo. Y por ahí me están haciendo music. Y yo creo que entonces eso me seduce. Hermano, tenemos ya las luces. Ahorita nos montamos a ganar plata en los buses. ¿Qué va, mi hermano? Mejor tenemos un evento. Porque yo creo que esto es puro sentimiento, puro talento. Yo ando suelto. Yo siento que cuando lo hago casi me reviento. Esto es un espaviento para el pavimento. Para las personas, yo no tuve un mentor. Yo lo que tuve fue un regalo y no me lo trajo Baltasar, ni Gaspar, ni Melchor. Yo tan solo comí melcocha. Por eso es que a mí me enchocha. Que digan que esta vaina no es buena. Escucha la estrofa que suena cual sirena. Pero no de ambulancia, porque esto no es de emergencia. Traemos la sustancia, traemos la fragancia, elegancia, esencia, sapiencia, conocimiento y ciencia. Así que por favor, conciencia. Palonteros, hacerlo no es coincidencia. Lo que pasa es que es la disidencia, matando a la fuck police, a la demencia. Esto es demencial, estilo libre, tanto calibre para la persona que quiera escucharle. Es otra palabra que suena como una metra bestial. Para persona que sabe que este estilo es sobrenatural. Suena lo criminal, esta vaina nunca para, no se compara. Esto se ama y por eso ahora, ala, yo te digo que voy a la deriva. Ah, ya no tengo nada que me derriba, nah. Porque me siento free, porque me siento feliz. Porque lo hice aquí, allí también. Y con todos los MCs, con todos los b-boys, con todos los grafiteros, con todos los raperos y los que ya se me fueron, como el ñero Tato López. Pero seguimos cantando la realidad, no soy miope. Este mundo es tuyo, pero también es mío. Por eso yo confío en que no lo destruyo. Más bien yo lo sigo y todo lo consigo, oh mío. Yo cantando como en el mío zip. En el cantar de los cantares. A veces yo me siento infeliz y no me siento el avatar de avatares. Quiero yo navegar todos los mares. Quiero rapear todas las instrumentales. Quiero ya curarme de todos los males. Y quiero ahorita a fumarme a mi Tales. Porque tú sabes, no soy Tales de Mileto. Lo que pasa es que yo piloteo el alfabeto. Por eso peso completo, por eso lo hago el reto. Tú sabes que esta vaina viene para Barquisimeto. Por allá, en el Barquisimeto estoy. Por eso en el día de hoy me siento dando vueltas con el b-boy. Pero hey, tranquilo, que no somos toys. Somos una cosa que es diferente. Somos una cosa que está siempre viva. Somos personas que damos a la mente mensaje. AKA Radio Alternativa. Siga. Arnache en la casa. Buena, la máxima. Gracias a todos por escuchar. Qué chingo. www.lavoxpopuli. Freestyle puro. La Vox Populi. Listo. Tercer festival de la Tigra Piedecuesta Ruge 2019. Eso es una prueba de que los niños necesitan hip hop. Ella es lo mejor de esta radio. Y vamos a ir con algo de musiquita. Recuerden, ahorita vamos a conectarnos desde la zona, el espacio de Más Arte, Más Debate con Fracking y Shopping desde la 1:30. Entonces, para que estén conectados ahí por la red. Y ya Leito va a poner música desde Chile.